¿Estamos bien? ¿Estamos ok? ¿Ya estamos bien? Damas y caballeros, lo siento mucho, pero se está cayendo y cayendo y cayendo todo esto. A ver, estamos ahorita calificando la última ronda que tenemos para que alguien se pueda llevar el hardcover de 300. Ya tenemos a nuestro primer ganador, que es Luis. Pero tenemos que ver quién más está aquí. A ver, ¿cómo vamos, José Luis? ¿Cómo vamos? Estamos ya en la categoría de lugar. Ok, en la categoría de lugar. ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? De lugar. Disneylandia. Es un lugar ficticio, compañero, no un lugar real. Estamos buscando un lugar ficticio, no un lugar real. Porque el lugar real podemos ser México DF. Distrito Federal. No. Se trata de un lugar donde trabajen héroes. Y no me refiero a héroes mexicanos porque esos no existen. Ok. Ahora ya estamos lanzando este programa en vivo y a todo color. Entonces, por favor, no empecemos con comentarios políticos, por favor. A ver, lugar. Disneyland. Otro que pone Disneylandia. No sé, señores, Doomstadt, la capital de Latveria. Doomstadt, ¿perdón? ¿Perdón? Pero es capital. ¿Y eso qué? Es una ciudad ficticio. Le hubieran puesto, hubieras dicho, ay no, eso es una capital, no es un lugar. Sí, no. Acepté Manhattan. Alex, si no pones atención a las reglas, no vas a poder participar nunca. A ver, ¿cómo vamos? Denver. Denver, Disneylandia. ¿Qué parte del lugar ficticio? ¿Perdón? En Civil War. No. Denver, fue Stanford. Pero curiosamente, tienes toda la razón, José Luis, pero curiosamente te voy a decir una cosa. Denver podría contar. Si me mencionas el personaje que viene de Denver, te lo cuento. Ni idea. ¿Alex? No, tampoco ni idea. Entonces no hables. No trates de decirme cómo debo hacer este programa. Su nombre es Jennifer Carpenter, alias Spider-Woman 2. Porque ella, obviamente recordarás, salió en Secret Wars por primera vez. Un pedazo de Denver era parte del Battle World. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden, por favor, sumar? ¿Falta uno? Película. Doctor House. ¿Ok? ¿Serie? Estás, te lo voy a pasar. Aunque si hubieras puesto Doctor Strange, la película de los años 70, hubiera funcionado, ¿no? Doctor Strange es más de dentro. A ver, Daredevil, totalmente de acuerdo. Y aunque sí es una muy mala película, me encanta Ben Affleck en ella. A ver, ¿y tú qué pusiste de película? Daredevil, 50-50, por favor, sumen. Y ahora, ¿qué vamos a regalar en este momento? ¿Qué vamos a regalar? Walking Dead, Invincible o Sin City. ¿Qué quieren? ¿Sin City hasta el final? El más esperado. Entonces, ¿qué quieren que regalemos primero? ¿Invincible 2 o Walking Dead? Invincible, me parece perfecto. Invincible 2 lo vamos a regalar. Pero antes de empezar los regalos, tenemos que ver quién es el ganador de esta ronda. Adrián, ¿cuánto tienes? 1200, joven. 1025. Vas ganando, Adrián. 1550, desafortunadamente. Ustedes dos no están dentro de la semifinal. ¿Cómo te llamas, compañero? David. David, tú sí estás dentro de la semifinal. Qué lástima que tuviste que poner Carl Reiner en algún momento. No pasa nada. Tú y Luis están en las mismas. Por favor, pasen para allá. Si quieren jugar para ganar Invincible, está bien. ¿Qué te parece si hacemos esto? Las primeras, ¿qué te gusta? Tres personas que respondan la pregunta. Ya se pueden poner aquí en las sillas. Para que sea como esta eliminatoria. Y después esas tres personas van a participar. Y la última, la segunda pregunta que alguien conteste, ya gana. ¿Te late? ¿Vienes cómo ponemos orden así de rápido? Ok, ¿cómo estás? Rosa, ¿te gustaría anunciar tus prints? Sí. Dámela. Traigo aquí algunas imágenes, algunas de las fotografías que me han tomado impresas. Entre ellas una de Mary Jane, que no le va a tocar a Joy, por cierto. Solamente está ahí para desconcentrarlo. Y cualquiera que desee alguna me puede decir. Y si ahorita no pueden comprarla o cualquier cosa, pues me pueden buscar en la página en Facebook, Rosa Cosplayer, y ahí las tengo anunciadas. Me parece perfecto. Y ahora es tiempo de jugar por un Invincible número 2. ¿Están listos? Muy bien. ese entusiasmo de todos y cada uno de ustedes jóvenes, en serio, es increíble. ¿Cuál es la primera pregunta? Recuerden, no griten la respuesta, levanten la mano. Las personas que han participado anteriormente en los juegos de Basta, no importa, pueden volver a participar ahorita. Y total, el ganador de la primera ronda ya se fue, entonces no se van a repetir las cosas. Mi querido José Luis, por favor, dinos, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué otro personaje líder fue creado por Rich Buckler? ¿Qué otro personaje? Leading character, se llama personaje protagónico o personaje principal. ¿Qué otro personaje fue creado por Rich Butler? Me imagino que se refiere a que estamos viendo ahorita a Deathlok por aquí. Y Rich Butler, aunque no lo crean, fue el dibujante de Deathlok. Todos ubican Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Recordarán que Deathlok está saliendo ahí, pero ahorita lo estás interpretando. Sería el segundo Deathlok, porque el primer Deathlok, Luther Manning, es blanco y el segundo Deathlok es negro. Pero bueno, vamos a dar las opciones. Dos de ustedes pueden adivinar si no saben la respuesta. No pasa absolutamente nada, pero solo dos. A ver, ¿cuáles son las opciones? Gabriel, Devil Hunter, Devil Slayer, Son of Satan, Terror Inc. A ver, ¿quién levantó la mano primero? Devil Slayer. Vamos a ver, espérate. Vamos a pegarle aquí a la B, al inciso B. Si no es... Efectivamente ya es, ya puedes pasar aquí adelante, por favor. Toma tu asiento. Tú ya tienes, ya estás dentro de... No, toma asiento, en buena onda. Para la próxima pregunta, ¿quieres estar parado? Está bien, quédate parado, no me vale. Yo lo digo para que estés más cómodo, pero bueno, quieres estar parado. A ver, ¿cuál es la próxima pregunta? A ver, ¿quién transformó al amigo de Ben Grimm, el piloto Desmond Pitt, en el monstruoso Darkoth the Death Demon? Un personaje agarró a un amigo de Ben Grimm y lo transformó en un monstruo, ¿ok? Estas son las cuatro posibilidades de la persona que le hizo esto al amigo de Ben Grimm. Mephisto, The Enclave, Enclave, Galactus, Doctor Doom. A ver, ¿quién levantó la mano primero y no me fijé? ¿Quién? ¿Quién fue Nancy? ¿Quién fue? ¿Él? A ver, ¿cuál es tu opinión? Doctor Doom, yo creo que tienes la razón, ¿eh? A ver. Efectivamente, pasa aquí adelante. Ustedes dos tienen la oportunidad de concursar por el Invincible número 2. Y la última pregunta para descubrir quién es nuestro próximo concursante. ¿Se vale adivinar? No pasa absolutamente nada. A ver. La pregunta es... ¿Cuánto mide Peter Parker? ¿Cuánto mide Peter Parker? ¿Ok? Vamos a ver las opciones que tenemos. 6 pulgadas, sí son pulgadas, ¿no? Son 6 pies. 6 pies. 6 pies sería un poquito más de como 1.82. 5 pies, 11 pulgadas. 5 pies, 11 pulgadas es 1.80. Por ahí. 5 pies, 10 pulgadas. Es más bajito, es casi 75. 5 pies, 9 pulgadas. 5 pies, 9. A ver, ¿quién levantó la mano primero? ¿El joven de ahí? ¿El de lentes? 5 pies, 9 pulgadas. ¿Apretemos el botón? No, pero verde, fíjate cuál es la respuesta correcta. Ya tenemos la respuesta correcta. ¿Una persona más puede adivinar? ¿Quién fue la que...? A ver, espérate. Bueno, ¿cuál es? ¿C? ¡Damas y caballeros, toma! Tenemos aquí a Adrián, nuestro tercer concursante. Esta pregunta es la buena. El que responde a esta pregunta de estos tres jóvenes se llevará el Invincible número 2. Relájense, respiren, esto es divertido, estos son cómics. El mundo revuelve alrededor de ellos, pero efectivamente hay que relajarnos y hay que disfrutarlos. Amra, ¿cómo se encuentra? ¿Quieres decirle algo a la gente de Comic Manía? Que siempre ha sido parte de este programa, pero nunca has estado con nosotros. No, nada más saludos y qué bueno que estén aquí compartiendo los cómics con... Me parece perfecto. Si quieres participar en el Basta Comiquero, puedes hacerlo. A ver, ¿cuál es la última pregunta para saber quién se lleva el Invincible número 2 aquí en Fantástico, celebrando el Free Comic Book Day? ¿Qué rango tenía en el momento de su muerte Glenn Talbot? Glenn Talbot. Glenn Talbot. ¿Es? Damas y caballeros, yo creo que le atinaste a mayor Glenn Talbot. No es el mayor Glenn Talbot. En el tiempo de su muerte era otro. ¿Ya tienes la respuesta? Dinos los incisos, por favor. Sabemos que Major no es uno de ellos. Es coronel, general, o ninguno de estos había sido este. ¿Cómo se dice? Cuando lo corren, cuando. Degradado, lo corren del ejército. Entonces es degradado del ejército, coronel o general. A ver. Degradado del ejército. Degradado del ejército. Tampoco es de esa. No. ¿Cuál fue la respuesta correcta, José Luis? Coronel. Coronel. Era el coronel Glenn Talbot. Sí, efectivamente era el Major Glenn Talbot. Y creo que ahorita que lo presentaron en Agents of S.H.I.E.L.D. lo pusieron como mayor también. Porque la primera vez que él aparece es como mayor. ¿Ok? La próxima pregunta, esto se pone intenso, jóvenes. La próxima pregunta es... 1760. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? No en inglés, en español. Maestro. ¿Quieres? Espérate, antes de levantar la mano, ¿te gustaría escuchar los incisos? Ya sabemos que tú eres el primero. Escúchalos para que... Puede estar intenso. Tú vas a contestar primero, Adrián. ¿Es una versión maligna de Hulk en un futuro alterno? Es... La otra opción es... Es un conductor de una sinfonía que se transforma en supervillano. Es un mago enemigo del Doctor Strange. O es un diseñador de modas de Models Inc. ¿Perdón? ¿Es un Hulk en un futuro alterno? Damas y caballeros, ya tenemos a nuestro ganador. Fuerte aplauso para Adrián, que no se va con las manos vacías. Un Invincible número 2, espero que lo disfrutes. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, jóvenes, ahora sí nos vamos para allá. ¿Quién continúa jugando Basta Comiquero para ganarse y llevarse a sus casas esta hermosura que se llama 300 de Frank Miller Hardcover? Pasen aquí. Necesitamos a tres personas, tres concursantes. Ya tenemos a dos en la semifinal. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién quiere concursar? Ya tenemos a los tres ganadores. No, ¿cómo crees? No, espérate. Ah, y les recuerdo, jóvenes, si no tienen su flyer de Comic Manía, por favor, lo pueden tomar. No hay ni un costo, lo pueden tomar para que escuchen Comic Manía. Y estas preguntas de obsesionado con Marvel, digas, ¡ja! Esa ya me la sé. Ok, ¿estamos listos? Ok, a mí me encanta cómo José Ángel, ¿qué tal? Viene con intención de ganar esta vez. Ya ha trabajado con nosotros antes en Basta Comiquero. Te gustó bastante, me imagino. Todos ustedes saben cuáles son las reglas, ¿no? No se preocupen, relájense, no pase nada. Es muy simple. En lo que va de héroe, obviamente héroe, es la primera letra de su nombre. En Capitán América va en las C's, no va en las A's, ¿cierto? Igual en villano. Doctor Octopus va en las D's, no va en las O's, ¿ok? Identidad secreta es apellido, un nombre, no pasa absolutamente nada. ¿Qué sigue después de eso? Equipo, es Justice League of America, la J, no la L y menos la A, ¿ok? Después aquí tenemos que cómic, igual es la primera letra. Si es Killing Joke, es Batman de Killing Joke, va en las B's, no va en las K's, ¿ok? Después aquí tenemos lugar ficticio, no pongan Disneylandia. A menos que lo justifiquen, si un cómic sucedió ahí. No pongan Denver sin justificarlo. ¿Ok? Y en película o serie, es preferible, es preferente algo de género, algo de superhéroes, ciencia ficción, fantasía, ¿cierto? Pero relájense, estamos tranquilos. Y les pediría que no abusen del mismo nombre. Por decir, se ponen a Superman de héroe, de cómic, de serie de televisión, ¿no? Como que es ya demasiado. Entonces, no abusen demasiado. Va español e inglés, como dice José Luis, va español e inglés, porque honestamente la cosa es divertirnos acá y no ponernos intensos. Estamos listos, jóvenes, ¿ok? Le voy a pedir a José Ángel que tú digas basta cuando la bellísima Rosa, ella va a decir A, tú dices basta, ya sabemos cuáles son las letras que ya murieron. Ok. Les voy a pedir a ustedes que si alguna letra ya se murió, me digan para que nos vayamos a la letra siguiente, ¿ok? Rosa, ¿estás lista? Di A y tú le dices basta. A. H. H. ¿La H no ha muerto? Ok, vamos a ver. Y adelante. La H es muda. A ver, ¿quién más tenemos? Jóvenes, ustedes que están aquí, que son los semifinalistas. ¿Cómo se siente la tensión? ¿Se están midiendo? ¿Están viendo a ver quién va a ser el ganador de la próxima ronda? Estoy calentito. Ok, lo que tú hagas en tu vida personal, si estás caliente o no, honestamente, es algo que no nos compete el día de hoy. No nos compete, pero qué chido, ¿no? Que seas una persona activa, ¿no? Eso es muy bueno. Pero el día de hoy estoy hablando de cómics. A ver, Luis, ¿tú cómo te sientes? Tranquilo. Me lo voy a llevar a casa. Oh, ok, eso aseguré muy bien, me parece perfecto. Ese tipo de confianza es lo que yo necesito. Y hablando de... A ver... Y dime una cosa, a ver, hay varios cómics que se vinieron ahorita en el Free Comic Book Day. ¿Hay alguno que ustedes ni voltearon a ver? ¿Hay algún cómic que dijeron, saben qué, ni me interesa leer esto? No sé. Hello Kitty, Archie tal vez. Archie. Definitivamente entre Archie y los Pitufos. Bueno, Archie yo digo que sí tiene buenas historias, es entretenido. O sea, no es la gran cosa, pero creo que hay peores cómics. Como sí. Hello Kitty, los Power Rangers. ¿Qué más salió? Es que salieron como que cada año salen más y más, ¿no? Sí, esta vez creo que fueron 52 ejemplares que publicaron. Y está, por ejemplo, digo, Bob Esponja. Hay uno de Walt Disney del Tío Rico, conocido aquí. Por ejemplo, hay uno que se ve que es interesante, que es del Rocket Raccoon. Sí. ¿Alguien le echó un vistazo? ¿Alguien se llevó el de Rocket Raccoon? A ver, ¿ya lo leíste? ¿Ya lo ojeaste? A ver, pues ven acá. ¿Qué nos puedes decir de Rocket Raccoon? ¿Por qué te interesa saber algo acerca de Rocket Raccoon? Pues para conocer un poquito del personaje. ¿Vas a ver la película de Guardians of the Galaxy? Pues sí. ¿Estás entusiasmado por esa película? No. Es que nadie está entusiasmado. ¿Alguien? No, tú concéntrate. Tú concéntrate. A ver, Luis, ¿por qué estás entusiasmado por Guardians of the Galaxy? Pues simplemente porque desde hace mucho tiempo los hube leído en los 90s. Perdón que te interrumpa. ¿Tú leíste la excelente camada de títulos de Jim Lee? No, Jim Valentino, perdón. Buenísimos, ¿no? Eran muy, muy buenos, tenían mucha imaginación, renovaron un poco de la tendencia espacial que estaba con Starling y Lim en Silver Surfer. Lo hicieron divertido y no tan trágico y destructivo, ¿verdad? Tenía de todo, completamente. A mí me encantó toda esa camada y te voy a decir algo muy curioso. ¡Shazam! No es cierto. No es cierto, puede funcionar. Te voy a contar algo curioso que mencionó a Jim Valentino alguna vez. Tú recordarás que exactamente cuando él estaba en el mejor momento de Guardians of the Galaxy, es decir, pero en el mejor momento del título, como que el título empezó a decaer y después se va a Image. Ahí te voy a contar lo que pasa. Él quería darle su todo, quería hacer que ese título sea el mejor de Marvel, que por muchos años fue el mejor de Marvel. Pero en el momento que él le dice a los de Marvel, me voy a ir, empiezan a darle muchos limitantes. Él se pone a hacer, creo que fue con Rob Liefeld, uno de los miembros de Image, hicieron un complot para que los últimos números de Jim Valentino sean los peores números del mundo, para que el próximo escritor no supiera qué hacer con los personajes. Y lo más triste es que él en algún momento en un blog agarró y detalló todo lo que iba a hacer con todos y cada uno de los personajes. Aleta, la otra parte de Starhawk, iba a tener un hijo con Major Victory, él iba a morir, el escudo se iba a quedar en la tierra, un buen de cosas que iban a hacer. Y todo eso desapareció desafortunadamente porque él se fue a escribir uno de los peores títulos de Image, que fue Shadowhawk. ¿Lo tuviste la oportunidad de leerlo? Una muy mala copia de Wolverine. De Wolverine, de Batman, de Punisher. Malísima, malísima. Lo peor de todo, que a Batman le hacía lo que Shadowhawk le hacían los criminales. Sí, le rompieron la espalda, ¿verdad? Era en los 90, había que romper todo. Señores, pongan esas plumas hacia abajo, yo creo que ya pasó demasiado tiempo. Quedamos en que la letra era la qué, perdón, la H. La H que es silenciosa. Y José Ángel, te voy a preguntar, ¿quién fue el héroe que pusiste con H? Harbinger. Ok, ¿de dónde? No, me estoy refiriendo a Crisis en Tierras Infinitas. Me parece perfecto, efectivamente ella sí es la heroína. A ver, ¿quién? ¿Perdón? Hawkman. Sí, el hombre halcón, no te preocupes. Mi próximo cosplay, obviamente ya tengo el pecho para hacerlo. ¿Perdón? Hulk, totalmente de acuerdo. A ver, ¿quién más tenemos por allá? Villano. Hugo Strange, totalmente de acuerdo, aunque es el, deberías, me hubiera gustado que pusieras profesor Hugo Strange, te lo voy a contar porque dije que en el caso de esto es la primera letra, debería ser la P. ¿Qué te parece si le damos unos 50? Porque digamos, dije que Doctor Octopus cuenta como D, te voy a dar 50 puntos, ¿ok? ¿Tú qué pusiste? Hércules como villano. ¿Hércules? ¿Perdón? ¿Hércules como villano en Batman? A ver, ¿Hércules como villano en Batman? No. Hércules, el personaje que aparece en los cómics de Marvel. hay un cómic de Batman donde aparece un personaje llamado Hércules. A ver, dime cómo sale, porque ¿dónde? En la biografía, pero no se llama Hércules a secas, se debe llamar Hércules algo más. Hércules a secas. No, sí, creo, no, yo. A ver, todos ahorita tenemos cara de Watt, compañero. Algo me dice que lo estás recordando mal. No que recuerda ni un personaje llamado Hércules. ¿Qué poderes tenías? Ah, no se llama, no se llama Hércules. ¿Fue alrededor de este tiempo de la caída del murciélago? ¿No? Bueno, si fue a través de eso, hay un personaje que aparece en Arkham Asylum que está enormemente fuerte y gigantesco, que no se llama Hércules, se llama hiper no sé qué, no sé qué, en referencia a una glándula de su cuerpo que está sobreactuando entonces, y le da un cuerpo enorme. Se me olvida exactamente el personaje, pero no se llama Hércules. De hecho, no hay ni un personaje llamado Hércules en los cómics de Batman, te lo puedo garantizar. Está Maxi Zeus. Sí, Maxi Zeus se cree Zeus. Entonces, estabas poniendo el nombre del hijo, no del padre. Sí, sí, porque es Zeus, es malo, muy malo, lo sé. No, pero es que no entra como villano. ¿Villano? Hammerhead. Hammerhead, totalmente de acuerdo. A ver, tenemos ahorita Identidad Secreta. Totalmente de acuerdo con Elena Bertinelli. Hugo Strange, ¿perdón? No, porque él es el profesor Hugo Strange y como villano es el profesor Hugo Strange. O sea, no tiene una identidad secreta. Es. A ver. Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos. Efectivamente, no existe ni un otro. Gracias, totalmente de acuerdo. Muy bien, efectivamente. Es el primer patiño de todos. ¿Crees que voy a debatirte? Para nada. A ver, ¿qué tenemos? Equipo. Hawk and Dove, se lo contamos como equipo, es más un dueto. Pero sí, al final de cuentas. Te lo vamos a contar porque honestamente la cosa es estar chidos. A ver. Ok. Así se llama. El equipo se llama Hulk and the Agents of Smash. Ok. No, nada. A ver. ¿Sabes qué te hubiera pasado más fácil sin dudarlo? Los Hulk Busters. El equipo que se dedica a atrapar a Hulk. Ok. A ver. Totalmente de acuerdo. Hellblazer, sí. Era muy bueno. Pero en los nuevos 52, ¿qué pasó? Hulk, totalmente de acuerdo. Heroes for Hire, sí, un muy buen cómic. Claro que sí. Me gustan mucho los personajes, pero el cómic nunca ha sido bueno, desafortunadamente. ¿Qué más tenemos? Hell's Kitchen, totalmente de acuerdo. ¿Ven cómo funcionan las cosas? Hell's Kitchen no es literalmente el nombre del lugar, así se les conocido, pero funciona, porque ahí es donde tiene sus aventuras nuestro buen amigo Daredevil. ¿Nada? ¿Perdón? The Hall of Heroes, ¿de dónde? ¿De la serie de Young Justice, The Hall of Heroes? ¿Así se llamaba el cuartel? ¿No eran los superamigos? Es que yo lo recuerdo. Era Mount Justice. El lugar donde tenían sus aventuras Young Justice era Mount Justice. ¿El Salón de la Justicia? The Hall of Justice. The Hall of Justice. Sí, el Salón de la Justicia. ¿Sí? ¿Se la contamos o le damos 50? ¿Qué? Le damos 50. ¿Le damos 50? Ok, vamos a darte 50 para que veas que soy buena onda. Ponte 50. Súmense, señores, por favor. Ah, falta película serie. Hulk, ¿está bien? Desafortunadamente la película no se llama Hulk 2. Se llama The Incredible Hulk. ¿Qué hacemos? ¿Se la contamos como 50 puntos? 50 puntos, a ver. Y Hellboy, totalmente de acuerdo. Y curiosamente, la primera película, 2-3, la segunda película, brillante. Brillante. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Ya se sumaron? Ok. Seguimos con la próxima. Solo vamos en dos. Va la primera, no pasa nada. Joven, ¿cómo te llamas? Perdón. Eric, te voy a pedir que le digas a la bellísima Nancy Balmori, basta, después de que ella diga ah. ¿Estás lista? Ah. A ver, la tensión me está matando. No sé si ustedes. R de recado. ¿Cómo se llama? ¿Ya te vas, Alex? ¿O qué? Es que pasé a conseguir mis cómics. ¿Qué cómics agarraste? Porque hoy no tienes que comprar los cómics, nomás los pides. Sí, ¿qué cómic pediste el día de hoy? Tienen que, bueno, si todavía alcanzan, tienen que pedir a caja si les interesa uno de Future Batman o algo así. No sé cómo. Future's End. Ese cómic lo tienen que pedir a caja y pues se los dan. Todavía tienen. Consiguió uno de Valiant. Hay dos de Valiant: el de Armor Wars y está el Handbook. El Armor Wars, creo que era ese. Cuando vienen los cómics de artes, no te importan los títulos. Este. Y es que ya no hay, muchachos. Si quieren, todavía pues, pueden agarrar. Y eso que tú llegaste tarde, ¿verdad? Llegaste bastante tarde y pudiste conseguir buenos. Y el último, uno de Star Wars. El número uno. El que dibujó Carlos de Anda, ¿no? Y escribe Brian Wood, ¿no? Es el Star Wars. Bastante buena historia, ¿eh? Algo que tenía que decir antes de que continuemos esta transmisión, me gustaría darle las gracias como siempre a Fantástico por abrirnos sus puertas y dejarnos estar aquí. Y esta vez, curiosamente, dice, afortunadamente, a pesar de que estamos afuera de la tienda, nos pusieron un toldo y no nos estamos mojando. Entonces, se están mojando los prints. A ver, vamos a poner los prints por acá para que no se mojen. Y a ver cómo ven con los muchachos. ¿Ya decimos que ya? ¿O les damos un minuto más? ¿Cómo los ven? Vamos a darles un minuto más, jóvenes. A ver. Para todas las personas que acaban de llegar, si no tienen su flyer, pueden tomarlo sin ningún problema, obviamente. Agárrenlos, rólenselos por ahí. Mi programa se llama Comic Manía, todos los miércoles a las 5:30. Pueden escucharlo a través de tu radio online.com.mx. Y los invito a participar en nuestras pláticas aquí en Fantástico cada fin de mes. La próxima plática es el día 24 de este mes, que va a ser acerca de los 75 años de Batman. Y como podrán ver, vengo de Sexy Nightwing. Tengo mi tatuaje de Batman, le acabo de debatir a un joven acerca de que si es Hércules o Maxi Zeus. Entonces tengo algunos conocimientos de Batman, créanme, puedo hablar sin parar, por curiosamente 75 años, acerca de los 75 años de Batman. Entonces, ¿cómo vamos? 4, 3, 2, 1, lápices para abajo, muy bien. José Ángel, ¿quién tienes de héroe? Rocket Raccoon, totalmente de acuerdo. Red Robin, totalmente de acuerdo. Ronin, te lo paso bastante, muy bien, jóvenes, están poniendo mucha atención y aparentemente la R es un número, es una letra bastante fácil. Villano, Rino, perfectamente. Ra's al Ghul, excelente villano. ¿Qué, perdón? Red Hood, totalmente de acuerdo. No importa cuál versión sea, siempre es un mal personaje o un personaje villanesco. Claro. No, ¿cuál tuviste? ¿Escribiste Red Hood? ¿Qué? No. 50 y 50. ¿Quién más puso Rino? Señores, por favor, díganlo. Pensar en qué es lo que querían poner no es lo mismo que ponerlo. Si ya llegaron al final, no se les ocurren más y se les ocurren diferentes opciones para héroe o villano, escríbanlas. Si las escriban, se las contamos. Si no las escriben y nomás las piensan, no sirve de nada, ¿ok? Tú no las pusiste, desafortunadamente te quedas 50 con Rino. Identidad secreta. Rond Vidar, en serio, yo sé que a ustedes, ni uno de ustedes le interesa. Pero podemos aplaudirle al joven. Un fuerte aplauso por poner a Rond Vidar, el Linterna Verde de la Legión de Superhéroes, en serio, hijo de Universo, muy muy bien. Es una de las únicas personas que me ha tomado en serio cuando le digo que lea la Legión, te lo mereces. A ver, ¿quién más? Perdón, Reed Richards, totalmente de acuerdo. ¿Quién más? Igual Reed Richards, 50 y 50, por favor. ¿Qué más sigue? Los Ravengers, totalmente de acuerdo. Los Red Lanterns, sin duda, tampoco. A ver, ¿qué vamos? Cómic. Runaways, excelente cómic. Léanlo, si no han leído Runaways, por favor, léanlo. Pero desafortunadamente, solo lo de Brian K. Vaughan y lo de Joss Whedon. Y párale de contar. ¿Qué más? Red Robin, ok, totalmente de acuerdo. Sí. Red Hood. Red Hood and the Outlaws, ponte 50, por favor. No, es para que veas. Te lo vamos a contar, pero a medias, ¿ok? Lugar. Ah, Ryut, totalmente de acuerdo, Ryut. ¿Cuál, perdón? Raccoon City. No, por favor, no me grites, Spike. Me intimidas demasiado. Totalmente de acuerdo. Si Spike dice que está bien, ¿crees que le voy a debatir a Spike? O sea, No, nada. A ver, próximamente. ¿Cómic? ¿Película o serie? ¿Película o serie? ¿Película o serie? ¿Nada? Perfecto, ok. Suma. No pasa nada, señores. Cuando estamos aquí afuera es mucho más fácil pensar. Es la categoría más fácil. Cuando estamos aquí adentro es más difícil. Ok, no pasa nada. Estamos listos. ¿Ya sumaron? ¿Ya restaron? ¿Ya estamos listos? Nancy, ¿nos puedes ayudar? Nancy va a decir A. Tú vas a decirle basta, ¿cierto? Vamos. A. F. F. F de Federico, F de Franklin, Foggy Nelson. Tengo sueño. Yo sé que tienes sueño, Nancy, porque del momento que empiezo a hablar yo, por alguna razón u otra, te empieza a dar narcolepsia. Yo sé que no me callo, pero desafortunadamente alguien tiene que entretener por 2 horas sin parar. Y de hecho ya nos pasamos, estamos a punto de hacer las 2 horas del programa, porque empezamos un poquito tarde, empezamos a las 4:30. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, estamos hablando de algún otro cómic del que quieran hablar, algún otro tip. Estamos hablando de los Guardians of the Galaxy. Veo que algunos de ustedes están entusiasmados. Les voy a decir algo que me rompe el corazón de Guardians of the Galaxy, que de alguna manera u otra me rompe el corazón de lo mismo que pasó en El Sorprendente Hombre Araña número 2. Siento, solo por los trailers, se están yendo mucho a la comedia. Entonces, entiendo que la comedia sea parte importante. De hecho, hay comedia en Dark Knight Rises, hay comedia en el Capitán América, hay comedia en Thor y Avengers. Claro que hay momentos cómicos, pero aquí parece que se... Hay un momento en el trailer que constantemente ponen, que es cuando Star-Lord le preguntan, ¿quién eres? Y él dice, soy Star-Lord. Y la gente dice, ¿y quién eres tú? En ese momento agarran al personaje y lo hacen una nada. Al menos es lo que yo siento. Espero, en serio, espero estar total y completamente equivocado y que la película sea un hitazo, porque honestamente DC me está rompiendo el corazón en todos los lugares, excepto en la televisión, donde Arrow sigue manteniendo, pero los cómics... ¿Alguien está leyendo algo de los Nuevos 52? ¿No? ¿Tú? Yo sé que estás... A ver, ¿por qué estás leyendo los Nuevos 52? Porque es lo que están publicando aquí y porque me interesa, para ver si es tan basura que, como dicen, ¿no? ¿Y sí o no es basura? Pues ya dejé de leer, estoy a punto de leer Linterna Verde, ya cuando se acabe esto de First Lantern, ya hasta ahí se acaba. Aquaman también, ya cuando deje de escribir Geoff Johns. Y Batman va a seguir, porque sí. Es malísimo, alguien está leyendo, ¿tú estás leyendo Flash? Flash no es tan malo, ¿eh? Es nomás mediocre, está así como que sobezón y bajón y no pasa nada. El arte de Manapul, no digo absolutamente nada, está precioso desde las portadas hasta el interior, pero ¿alguien está leyendo Año Cero? ¿Qué te parece Año Cero? Pues ahí va. Está chavo, puede crecer. Soy muy chavo. Yo sé, está bien, no pasa absolutamente nada. A tu edad también me gustaban esas cosas. Yo me compré todos los números uno, todos de Image. Todos y cada uno de ellos, porque necesitaba tener cosas violentas, cosas sangrientas, porque estás chavo. Pero después creces y lees Watchmen y dices, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir esto. ¿Qué te pareció Watchmen? Oh, es bellísimo. Es la cosa más hermosa del mundo. ¿Cómo vamos con esos jóvenes? ¿Creen que ya es tiempo de que pongan sus lápices? ¿Qué pasó? ¿Tienes frío? Tengo un poco de frío, que no sé si notas que mis luces ya están en alto. Y eso que dice que las mujeres presentes y damas presentes. Sí, pero afortunadamente yo puedo decir ese tipo de cosas porque los míos no tienen nada que avergonzarse. A ver, 5, 4, 3, 2. Ya estamos. Lápices para abajo. Héroe, José Ángel. Ferrolad. Ok, ¿qué pusiste? ¿Ferral o Ferro? Ferrolad, muy bien. Totalmente de acuerdo. Nada. ¿Héroe? Villano. Fing-Fang. Muy bonito, Fing-Fang-Fum. Nada. Nada. A ver, ¿identidad secreta? Flash Thompson. Ok, totalmente de acuerdo. Felicia, se me olvidó el apellido. Obviamente es Hardy. Le contamos 50, le damos 25. ¿25? ¿Y tú? Franklin Richards, ok. Si me puedes decir cuál es su nombre de superhéroe, te lo paso. No sé. Tattletale, cuando era miembro de Power Pack. Ok. ¿Se lo contamos o no se lo contamos? 25, te vamos a dar 25. A ver, equipo. Freedom Fighters, totalmente de acuerdo. Obviamente. Igual, Fantastic Four, 50 y 50, por favor. A ver, ¿qué más tenemos por allá? Fear Itself, sí, así se llama la miniserie. Firestorm, perfectamente. Relájate, no pasa nada, en serio, no te acongojes, es para divertirnos, supuestamente. Lugar, nada. Lugar, no, lugar, es bien difícil, ¿eh? Yo curiosamente el que siempre utilizo es Feitera, pero como nadie se acuerda de Feitera, tengo que decir que viene de un cómic muy malo llamado Infinity Inc., que son los años 80, que son los hijos, sobrinos y ¿cómo podría decir? Ahijados de la Justice Society of America, un cómic que nadie leyó, a pesar de que tiene arte de Todd McFarlane en los últimos números. Mira eso. Ok. ¿Perdón? ¿Fables? No, porque es Fable Town. Fable Town sí cuenta. A ver, ¿qué más tenemos por allá? ¿Película o serie? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya. Estamos a... ¿Tú? ¿Fantastic Four? Ok. ¿Nada? Compañero, no te sientas mal. No, hasta no abusar. Dijimos hasta dos. El joven nomás puso dos. No pasa nada. ¿Ok? ¿No? ¿Ni modo? No pasa nada. Súmense, por favor. Réstense también. Y ahora, en lo que ellos están haciendo eso, nos vamos a regalar otro TP. A ver, Jorge. Dinos. ¿Walking Dead o Sin City? ¿Walking Dead? ¿Alguien quiere el de Walking Dead? ¿Sí? Hay algunas personas que quieren el Walking Dead. Me parece perfecto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, y como ya los he dicho antes, vamos a leer una pregunta. Las tres primeras personas que contesten la pregunta van a poder ser ya parte de esto, ¿ok? Y la que conteste la próxima pregunta ya podrá concursar, ya podrá ganar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No griten la respuesta, levanten la mano. Sí, Adrián. ¿Puede participar de nuevo, Adrián? ¿Ya ganó Invincible? ¿Crees que...? ¿Es para la dama? ¿Tú, el Sin City? No. Ok, participa en Sin City. Ok, nomás que lo que vas a tener que hacer es ella va a tener que levantar la mano y tú le vas a soplar la respuesta. Ok, para que sea la mano de ella la que se levante o no. Ok, ¿te late? ¿Te late? Me parece perfecto. Ok. La pregunta para ganarse un Invincible, no, perdón, un Walking Dead número 11. Un Walking Dead número 11. Levanten la mano. La pregunta es: ¿qué le pasó al Red Skull al final de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué le pasó al Red Skull al final de la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien? ¿No? Vamos a... Espérate. ¿Quieres que leamos primero los incisos? Vamos a leer los incisos y vamos a decidir. ¿Fue suspendido en animación? Una suspensión animada. Suspensión animada, lo mismo que le pasa a Capitán América. Fue asesinado y clonado por Arin Sola. Arnim Sola lo clonó, o lo asesinó y lo clonó. Lo clonó y lo asesinó. Y fue llevado a juicio por sus crímenes de guerra. Fue llevado a juicio por sus crímenes de guerra. O finalmente, él estuvo trabajando con los soviéticos. Trabajó con los soviéticos. A ver. ¿Qué parte de? ¿Qué parte de? No digas la respuesta en voz alta. No. Y curiosamente esa es la respuesta correcta. Pero bueno, por favor, levanten la mano y díganos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Le vas a creer? ¿Le vas a creer? ¿Le vas a creer? Ve. ¿Le vas a creer o no? ¿Le vas a creer o no? ¿Sí o no? ¿No? La D. ¿La D? No es la respuesta. A ver, iba a presentar la respuesta correcta. Yo creo que yo ya sé cuál es la respuesta correcta. A ver. La que dijiste de Arnim Sola es... ¡No! Fue suspendido en animación, o te sufrió una animación suspendida. Y eso pasa cuando lees los nuevos 52. Te pudren el cerebro. Tienen que escuchar Comic Manía todos los miércoles a las 5:30, porque yo acabo de contar la historia de Red Skull. Yo entiendo que no pudiste escuchar el programa porque tienes novia. Y eso siempre va a ser mucho más importante que los cómics. A ver, no tenemos a ningún ganador. Hasta ahorita dice... ¿Qué disfraz fue utilizado por el espía que se transformó en Abominación cuando apareció por primera vez? ¿Qué disfraz por qué se hizo pasar el espía, Emil Blonsky, que eventualmente se transformaría en Abominación cuando apareció por primera vez? Las opciones son... ¿Un científico? ¿Un soldado? ¿Un agente del gobierno? ¿O un agente de S.H.I.E.L.D.? A ver, ¿quién levantó la mano primero? Yo creo que Alex la levantó primero. A ver. El científico. Se hizo pasar por científico. Vamos a ver si sí o no. No. Pero ya. Ok. Perdón, soldado. Yo creo que no la atinaste, ¿eh? ¿Sí, le atinó? ¡Le doy un fuerte aplauso! Ok. Tienes un punto. Recuerda que tienes un punto. Ok. Vamos a ver, la próxima pregunta es... Jóvenes, ya sabemos quién es el ganador de esta ronda. ¿Cuánto tienes, José Ángel? 1800. ¿Mil qué? ¿1225? 700, ok. José Ángel Guitay es nuestro ganador de la tercera ronda de Basta Comiquero. Toma tu lugar ahí con tus tu competencia. Tú te puedes ya... Gracias por los efectos especiales. Ya te puedes sentar entre ellos, porque tú obviamente ya eres... O ponte detrás de las sillas para que yo sepa que tú ya tienes un punto. Ok. Vamos a ver. ¿Quiénes son los padres de Oliver Raven en X-Men The End de 2004 a 2006 fue publicado? ¿Quiénes son los padres de Oliver Raven? ¿Ok? ¿Nos puedes decir cuáles son las opciones? Mystique and Forge. ¿Es Forge? Mystique y Forge. Mystique and Sabretooth. Mystique y Sabretooth. Magneto and Rogue. Magneto y Rogue. Gambito and Rogue. Bueno, Gambit and Rogue. ¿Cómo se llama el personaje? Oliver Raven, ya tenemos ahí una pista. ¿Quién levantó la mano primero? ¿Él? A ver, ¿cuál es tu opción? Magneto y Rogue. Es la tercera que estás mal. Continúa leyendo los nuevos 52 y quién sabe si vas a poder recordar tu nombre mañana. A ver, ¿el Chicken Master es qué? Es la B. ¡Tampoco! ¿La respuesta cuál fue? Gambit y Rogue. Ok, solo tenemos a una persona con un punto. Ok. A ver. ¿Quién es nuestro próximo concursante? Que Dios te lo pague, Rosa. O mejor dicho, te lo devuelvo el dinero ahorita. A ver, ¿qué tenemos? ¿Cuál es? ¿Ya tienes la pregunta? ¿En dónde nació Quicksilver and the Scarlet Witch? ¿Dónde nació Quicksilver y Scarlet Witch? Es tan ridículamente fácil esta pregunta que sin opción. No, espérate. ¿Tú? Espera. ¿Tú? ¿Sí? Ok. ¿Podrías darnos cuáles son los incisos, por favor? Hungría. Alemania. Francia. Latveria. Temo decirle, señor, que está equivocado, pero bueno, adelante. La respuesta es, yo sé exactamente cuál es, pero no la puedo decir porque hay una persona más que puede atinarle. Señor, le recomiendo que escuche Comic Manía todos los miércoles a las 5:30. Ah, perfecto, escúchelo y creo que le va a gustar el programa. A ver, espérate, ¿tu opción? ¿Es Hungría? ¡Es Francia! No, yo sé que lo tenías, pero demasiado tarde. Ya con solo hay dos opciones, cualquiera lo tiene. Así cualquiera lo tiene. Francia, donde se encuentra la montaña. ¿Qué parte de no griten la respuesta, señores? Yo sé que no fuiste, fue el Chicken Master porque están aprendiendo malas cosas. Nomás deja de escuchar el programa y aprende malas cosas. A ver, ¿qué tenemos? ¿Quién no fue miembro del Institute of Evil? ¿Quién no fue miembro del Instituto de la Maldad o The Institute of Evil? Danos los nombres, por favor. No griten la respuesta, levanten la mano. Doctor Decibel. El doctor Decibel. Quagmire. Ape X. Inertia. Estos personajes aparecen en el brillante cómic llamado Squadron Supreme. Fueron 12 números, los escribe Mark Grunwald. Si nunca han leído este cómic, por favor, háganse un favor y léanlo. Es magnífico. Déjame posar bien. Gracias. Porque siempre que estoy posando para una foto, siempre estoy así. Es horrible. Espérate, vamos a ver. Leo, ¿estás listo? Se vio el six-pack. Es lo más importante. Repetimos. Estos personajes son... ¿Quién no fue miembro de el Instituto de la Maldad? Repite los nombres, por favor. Yo ya sé la respuesta, afortunadamente, porque yo sí leí este magnífico cómic que ya está en TP. Se los recomiendo muchísimo. Se llama El Escuadrón Supremo. Doctor Decibel, Quagmire, Ape X, Inertia. De hecho, esos personajes aparecen en la portada. ¿Alguien quiere lanzar la mano y adivinar? A ver, yo, ¿sabes qué? Si le atina, se lo lleva ya de una vez, ¿ok? Porque ya nos tardamos demasiado. A ver, levanta la mano y dinos. ¿A qué? ¿Ya tenemos otro ganador? ¿Quién más? No, solo es él. Solo él tiene un punto. No, él va a concursar Basta Comiquero. Solo él tiene un punto. Entonces, si le atinas a esta, ya te la llevas. ¿Quieres escuchar las respuestas otra vez? ¿Una vez más? ¿D? ¿D de dedo? ¿D de dedo? Ya la atinaste, compañero. Este lo dije, lean este programa. Lean este programa llamado Comic Manía, porque lo pueden leer también. Señores, ya lo tienes. Te llevas tu Walking Dead, estás perfecto. Y también eres uno de los finalistas. Ahora lo voy a pedir. Tenemos solo un cómic más que regalar. Un Sin City. Y también tenemos, por favor, Edsel Fuerte. Un 300 novela gráfica, hardcover. Uno de los pocos títulos que sí merecen el nombre de novela gráfica. Entonces vamos a ver esta que sea la última ronda de Basta Comiquero, ¿te late? A ver, ¿quién más quiere pasar? Pásale. Ya tenemos a un concursante, tenemos a dos. ¿Quién más le entra? Uno, ¿necesitamos una persona más? ¿No? Más, uno más. ¿No? ¿No? ¿Nadie quiere? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ya, relájense. La cosa es divertirnos al final del día. ¿A qué hora? A mí me encanta Nancy. Viene aquí al programa y dice, ¿a qué hora se va a acabar? ¿Cuándo has visto que yo acabé temprano? Nunca. Exactamente. Entonces vamos a ver. Tenemos a tres personas acá listas para concursar, para ganarse. Un auto. ¿Cómo que un auto? Si tuviéramos ese nivel de presupuesto, ¿crees que estaría yo aquí? Estaría yo dormido, acostado, relajado, un sábado. Pero no, fui primero al gimnasio, después me vengo para aquí para divertirlos y que todos ustedes disfruten este Free Comic Book Day aquí en Fantástico. Muchísimas gracias. Así de lindo soy. Muchísimas gracias por invitarnos y también les recuerdo que cada final de mes hay una plática de cómics. La última fue acerca del regreso del Hombre Araña y próximamente vienen los 75 años de Batman. Y ahora, sin más que más, ¿están listos, jóvenes? ¿Están listos? ¿Ya saben las reglas? ¿Quieren repetirlas? ¿Ya las tienen correctas? Muy bien. ¿Me vas a seguir ayudando, Nancy, o día de plano ya estás cansada? Sí, sí. Ok. La señorita va a decir A. Joven, tú le vas a decir basta, ¿cierto? Ok. Y... adelante. A. F otra vez. F otra vez. La que sigue es G. H. I. I. I. I. I de indígena. ¿Ok? Y de indio. ¿Ok? ¿Ok? Y no, es jefe apache, entonces no entra. O apache chief, es las as. A ver, para todas las personas, ¿todos ya tienen su flyer de Fantástico? Todas las personas que no tengan su flyer, por favor, llévenselo. Totalmente gratis para que escuchen Comic Manía. ¿Ya lo tienen? Desafortunadamente no es coleccionable, pero bueno. A ver, les ponemos numeritos para que sea como marca registrada y número limitado. A ver, señores, ¿qué más que les gustaría hablar? ¿Algún tema en particular que les gustaría tocar? A ver, adelante. Ahorita, si vamos a aprovechar, demos recomendaciones. Títulos que ahorita están en el mercado. Miracle Man de plano. Sandman Overture, Astro City, denle una oportunidad. Eso es Sandman Overture y Astro City es de lo mejor que está publicando DC. Me parece perfecto, estoy totalmente de acuerdo con todas y cada una de tus opciones como recomendación. De hecho, yo... ¿Perdón? El 27 de Deadpool es... ¿Cuándo se casa? ¿Es la boda? ¿Te gustó? Yo... ¿A qué te refieres con el recopilatorio? Si te acercas al micrófono, te lo agradecería como no tienes idea. Por favor, denle chance al joven. A ver, ¿cómo te llamas, por favor? Ulises. Ulises, dinos qué fue lo que te gustó y qué te llamó la atención de este Deadpool número 27. Primero tuve un... empecé a leer la historia, me pareció más o menos pudo dar más. Sin embargo, terminando esa historia viene una recopilación de todas las bodas de Deadpool, se puede decir. Viene una boda de Mystique con Deadpool. Creo que, honestamente, y corrígeme si estoy equivocado, ayuda mucho si eres gran fan de Deadpool para disfrutar esta serie. Sí. Sí, sí, es lo que veo. Contra Carnage. Deadpool contra Carnage. ¡Wow! Dos de mis personajes menos favoritos de todo el mundo. Pero no importa. Lo padre de ser comiquero es que hay espacio para todos, hay cómics para todos, ¿cierto? Y no todos tenemos que tener el mismo gusto, porque si no, qué aburrido sería el mundo, ¿cierto? Cierto, se me hace muy divertido Deadpool, incluso. De hecho, qué lástima que ya se fue, pero Spike Valentine, mi amigo que está enorme, que estaba acá, a él también le encanta Deadpool. Y hasta el día de hoy no me ha convencido de leer ni un solo número de ellos. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Cómo vamos? ¿Ya? ¿Está complicado el número? ¿La I? A ver, ¿en qué momento? ¿Les damos un minuto más? Y ya, ok, vamos a darles un minuto más. Relájense. No pasa nada. Piensen. Recuerden. Y todas las personas que tengo que van a concursar para la última ronda son... ustedes tres, ¿cierto, no? Ok, muy bien, muy bien. Afortunadamente tenemos una silla extra y tenemos más papeles. Entonces no pasa absolutamente nada. A ver tú, ¿qué te gustaría recomendar? Ya recomendamos buenos cómics, es tiempo de hablar de malos cómics. Gracias. De nada, para eso estoy. Pues, ¿qué les podría recomendar? ¿Otra vez que vengan? No, pero ¿qué cómics en particular te gustan? Que tú estás leyendo ahorita, que dices, ¿sabes qué? Estos cómics son grandiosos. El Daredevil que está publicando Marvel México, de Mark Waid, está increíble. Está muy bueno, ahorita van por el 20 y tantos. Y está excelente. De hecho, termina en el número 36, la numeración americana, sí. Y empieza un nuevo título de Daredevil, igual escrito por San Francisco, igual escrito por Mark Waid. Y de hecho hay un número muy, muy en particular, a ver, no sé si diga bien la numeración, creo que es el Daredevil 1.50. Es buenísimo, es una historia del futuro, una historia del pasado y una historia en prosa, buenísima. Sí, pues nada más el Daredevil. ¿No podrías recomendar absolutamente nada más? Pues no sé si aquí la gente compre de aquí de Marvel México. Yo por lo general siempre compro de Marvel México. Y pues lo mismo, Zero Year. ¿Marvel México Zero Year? Digo, DC Comics México. Son los mismos sujetos, ¿no? O sea, es Televisa, entonces... Gracias por el gol, creo que Lorna te cobrará después. Ah, no, yo ya me las arreglo después con ella. Y pues el Daredevil, porque me está encantando mucho. Y yo creo que sí es una buena lectura con la que me podrías respetar, y porque no solo leo basura, sino... ¡Eso es muy bueno! Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Qué bueno que tu tiempo escuchando Comic Manía y participando en el programa te ha dicho, ¿sabes qué? Si digo tal cómic, Joey me va a criticar. Mejor solo digo esto y ya me deja de molestar. Muy bien, ya bajen las plumas. A ver, ¿quieres dar conteo? Da conteo, me gusta cuando das conteo. 5, ¿o ya? Ya, ok. Bajen todas las plumas. Jovenazo, ¿cómo te llamas? Ricardo, disculpe, se me va a olvidar tu nombre como vayamos pasando. Perdón, pero mi mente está yendo a 1000 por hora. Dinos quién es tu héroe con I. Iron Man, totalmente de acuerdo. Iron Man también. Iron Fist, muy bien. 50-50-100. 50-50-100. Villano con I. Ok. Iron Monger, totalmente de acuerdo. Pasa, no pasa absolutamente nada. Identidad secreta con I. Es difícil, lo sé. Yo sé que es muy difícil. A ver, ¿qué más tenemos? Equipo, tampoco. Perdón. Los Invaders, claro que es un equipo, un excelente equipo. A ver, tampoco. A ver, ¿quién más? Comic Invincible, claro, lo estamos regalando. Irredeemable, ok, perfecto. Excelente cómic, por cierto. Invincible, 50-50, por favor. ¿Qué más tenemos ahí? Lugar. Lugar, con I. No, nada, tampoco, muy bien. Próximo. Película o serie. Película o serie. Indiana Jones. Indiana Jones y... Demasiado tarde, 50. Porque siempre recuerda es y los cazadores del arca perdida, Indiana Jones y el templo de la muerte, etcétera, etcétera. No. Conozco a dos amigos que les encanta y me la quisieron justificar y le dije, señores, no. Si te acercas al micrófono te lo agradecería eternamente. Tal vez cuando entra al templo y hasta ahí termina la película. Lo demás es una porquería, ya ven. Ovnis en la sopa, esos señores. No me importa tanto lo de los ovnis, nomás cómo lo hicieron. Y además ni son alienígenas, son de otra dimensión. A ver. Incredible Hulk, totalmente de acuerdo. Iron Man, totalmente de acuerdo. ¿Qué sigue? La suma. Ya, la suma, por favor. Sumen. A ver, algo más que alguien más tiene algún tema que le gustaría tocar, algo que le gustaría saber. Para todas las personas que todavía no tengan, aquí tengo los flyers del programa, si quieren escuchar el programa, todos los miércoles a las 5:30. ¿No tienes uno? A ver. No tengan miedo, yo sé que de vez en cuando intimido porque ando sin camisa, pero créanme, no pasa absolutamente nada. Me voy a portar como todo un caballero de la noche. Pero no hablemos de eso. Ya tenemos todos. Yo sé. En algunos círculos soy conocido como el Batistripper, pero no hablemos de eso. Ya tenemos ahí todas las sumas, ¿cierto? Nos vamos por la próxima. Te voy a pedir que digas basta cuando la señorita, después de que la señorita diga ah, cuando tú decidas, ¿cierto? Por favor, recuérdeme qué letras ya usamos para irnos a las próximas, ¿cierto? J-H. No. Ahorita lo vamos a ver. Cuando después que tú digas la letra, ¿ok? ¿Estamos listos? Di A, por favor. A. B. ¿B? C. No hemos dicho C. ¿B no lo hemos hecho? No, claro. No. B. B de borrego. B de borrego. A través de algún milagro, el Wi-Fi continúa mandando la señal. No lo puedo creer. Porque, ¿perdón? Seguimos al aire, ¿sí? Seguimos al aire. Es la primera vez en toda nuestra vida que hemos mantenido al aire. ¿Recuerdas la vez pasada que estuvimos aquí en Freecom? Se caía cada 10 segundos, pero bueno. Ok, ¿cómo vamos aquí? ¿Todos alguna? ¿Sabes qué también podemos hacer? ¿Alguien tiene una pregunta? Digo, no tenemos este en tu... ¿Perdón? ¿Por qué no te gustó Spider-Man 2? Compañero, si escuchas el programa, descubrirías, me eché media hora. A ver, a ver, ok. No, resumido yo, ¿cuándo me has escuchado ser breve? Damas y caballeros, ¿hay alguien aquí? Relájate, relájate. Relájate. Y de entrada nadie se lo sabe. Pero no hablemos de eso. Alguien se lo sabe. ¿De qué se trató la película? La del el sorprendente hombre araña. ¿Perdón? ¿Ves? Es el problema cuando no escuchas Comic Manía. No. ¿Perdón? ¿Qué hacer con tu vida en un futuro? No tanto. De hecho, hay una palabra específica. Eso, de eso se trata la película. Sí, al menos es lo que pensó Sony. Pero la película tiene un verdadero tema. Y lo dice múltiples veces Gwen Stacy. La esperanza. Y que tiene, y Peter Parker se tiene que volver la esperanza. Y por eso es que al final el niño, como adora tanto, totalmente de acuerdo, como él confía tanto en lo que Spider-Man le ha dado, es capaz de ponerse enfrente de Rhino porque sabe que Spider-Man va a venir a salvarlo, porque él se vuelve la esperanza de toda una ciudad. Y obviamente nuestro buen amigo el Green Goblin trata de destruir la esperanza porque él también se está muriendo. El problema es que la película sufre muchísimo por los villanos. Todos y cada uno de los villanos se van directo a la comedia. Electro está interpretando literalmente a Jim Carrey como el acertijo en Batman Forever. Es igualito. Entonces, cuando tienes... ¿Cómo? Pero, señores, ¿cómo defines... Señores, relájense. Ahí les doy una buena pregunta. ¿Cómo se define un héroe? Gracias, por sus villanos. Si tiene villanos casi invencibles, como el Doctor Doom, como Kingpin, como Elektra o Bullseye, son villanos muy difíciles de vencer, entonces lo que termina haciendo es que el héroe crece. Cuando tienes villanos muy chafas, como de alguna manera u otra, pues Superman tiene solo dos buenos villanos. Vencer al Toyman, poco difícil, no creo. A Prankster, ¿qué tan difícil es vencer al Prankster? No sé. Brainiac, Lex Luthor, más adelante Darkseid. Doomsday es un terrible villano, su creación. Pero tener un villano totalmente poderoso, pues está bien, no pasa nada. Pero es eso, ¿no? Si tienes malos villanos, el personaje no crece, se queda estancado, ¿no? Cuando tienes excelentes villanos como Flash en excelentes villanos, ridículos todos, pero excelentes villanos, ahí funciona. El problema de esta película es que tienes tres villanos y cada uno es más ridículo que el anterior. Y el peor de todos es Rhino. Agarraron a Rhino y lo destrozaron totalmente. Entonces, ¿cómo quieres que yo me entretenga por 2 horas y cacho viendo a personajes haciendo un sketch de Saturday Night Live? Porque gracias. Sí, es que todo es el rollo cómico. ¿Se acordarán de una escena que yo personalmente detesté y aborrecí? Se levanta Electro, Jamie Foxx, Max Dillon, se ve al espejo y empieza a hablar con un Spider-Man ficticio. Y después agarra y dice, me hiciste un pastel. Y dije, ¿qué es eso? Y yo sé que... Concéntrate. Yo sé que Electro nunca fue así. Entonces, y después de eso, va a su trabajo. Alistair Smythe lo empieza a regañar. Y después tiene como que ese momento donde empieza a gritarle a Alistair Smythe. Está bien que le grite en su mente. Pero ¿qué le dice? El hombre araña es un Leo, tú eres Sagitario o viceversa, ¿no? ¿Perdón? Tú no eres Spider-Man, porque Spider-Man, tú no puedes ser porque tú eres un Sagitario y él es un Leo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias, es Walter Mercado. Sí, y de hecho hay un momento cuando se enfrenta contra Electro, cuando están en esta torre de electricidad, hay un momento donde el hombre araña dice, odio esa canción. ¿Qué canción es? No sé, quién sabe, pero ¿por qué se puso? ¿Perdón? Es Wispy Araña. ¿En serio? Es Wincy Spider went up the water spout, down came the rain and washed the spider out. ¿En serio es lo que estás enfrentándote contra tu villano de la película y te estás sacando una canción de cuna? Cuidado con ese lenguaje. Pero estamos de acuerdo que eso no debe aparecer en una película, ¿cierto o no? ¿Satisfecho o quieres que siga diciendo cosas más? No, ya, es que también te quería hacer hablar y... Ah, gracias, eso siempre ayuda. A ver, ya creo que ya lápiz para abajo. Yo creo que es tiempo. No me regañes, Nancy. A ver, ¿perdón? Black Panther como héroe, totalmente de acuerdo. ¿Perdón? ¿Batman, sí? Beast, claro que sí, todos son héroes. Y mira, me encanta que nadie, no solo no repitieron Batman 20,000 veces. Qué bonito. A ver, ¿quién más tenemos? ¿Villano? Bane, sí. ¿Perdón? ¿50? 25 para todos. A ver, ¿qué más sigue? Identidad secreta. ¿Perdón? ¿Bruno Díaz? ¿Bruce Wayne? ¿Bruce Banner? Ah, ok. No, vamos, ¿sabes qué? A todos vamos a darles diferentes, vamos a darles 100 a todos. Sí, pero es diferente porque Bruce y Bruno son dos palabras. Se escriben diferente, ¿cierto? Se escriben diferente. Vamos a darle 100 a cada uno. A ver, ¿quién? ¿Kipo? ¿No? ¿No? ¿Perdón? ¿Quiénes son? ¿Perdón? Es un cómic de Kaboom, sí. Con razón no sé qué es. A ver, ¿qué más tenemos después del equipo? ¿Cómic? ¿Batwing? Ok. Qué mal cómic. ¿Perdón? ¿Batman the Killing Joke? ¿Blacksad? ¿Cuál es ese? De Juanjo Garrido. Es el perro, o es un gato. Es buenísimo, Blacksad, es excelente. A ver, bueno, al menos el primer número. Los demás, solo me gusta el arte, no tanto la historia. A ver, ¿lugar? ¿Nada? Batcave, totalmente de acuerdo. Nada. A ver, ¿qué sigue? ¿Película o serie? ¿Película o serie? ¿Batman The Dark Knight Returns? Ok. ¿Perdón? Ya, ¿qué nos importa? Ya es demasiado tarde. A ver. Batman Returns, ok. Beowulf, ok, perfecto, qué bonito. Nos fuimos directo a la primera historia heroica, o una de las primeras historias heroicas. Ok, súmense, ya nos falta solo uno, ¿verdad? No, y todavía sigue el desempate entre todos, la final. Nancy, ¿sabes cómo es este programa? ¿Sabes que es interminable? A ver, ¿ya estamos listos? ¿Ya sumaron? ¿Ya restaron? Señorita, por favor, cuando ella diga A, tú dices basta eventualmente, ¿cierto? ¿Ok? A. Basta. T. ¿D? ¿T de Tito? T de Tito. No hemos usado la T. T de Tito. O de Tomás. T de Tomás. Vamos, ¿ok? A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran discutir o debatir? No, ya. Hazme caso. ¿Es mejor que la 3? ¿Te pareció mejor que la 3 o está igual de horrible? Te voy a decir una cosa. Desafortunadamente, hay mucha gente aquí que detesta Spider-Man 3, ¿cierto? De Sam Raimi. No es una buena película. No los voy a tratar de convencer de una buena película. Pero, mínimo, dentro de lo mala que es, se apega más a lo que es Peter Parker. Y hay momentos muy buenos de la película. Que es Peter Parker se vuelva malo, me gustó. Desafortunadamente se van a la comedia. Bueno, pero okay. Claro que se volvió, te voy a decir, claro que se volvió emo, pero ¿quién se vuelve emo o quién se vuelve malo? ¿Quién? Peter Parker. ¿Qué es Peter Parker en su corazón? En lo más profundo de su ser, ¿qué es Peter Parker? Es un dolido, es un nerd. Es un nerd actuando de malo. Es un nerd que no entiende cómo ser malo. Ve a todos. Si nos entra la maldad, ¿nos vamos a volver Bane o vamos a actuar como Peter Parker? Venos. Ve. ¿Perdón? ¿Como Deadpool? No creo que lleguemos a ser como Deadpool. Bueno, sí. No. Es una de las cosas que tenemos todos los nerds. Nos queremos hacer los malotes. Algunos hasta vamos al gimnasio para tener un six-pack y andar sin camisa todo el día. Y sentirnos malotes, pero no. No, somos nerds al final del día. Y está bien. ¿Qué tiene de malo con ser nerd? Nada. Y la cosa es que nuestro buen amigo Peter Parker también es un nerd. Entonces, él está siendo malo como un nerd entiende ser malo. ¿Ya ves? Entonces, no me molesta la película. No es buena, pero no es tan mala como mucha gente lo pensaba. Es mejor. Te voy a decir cuál es lo peor de todo. La 2 fue tan buena que cualquier cosa se iba a ver inferior. Por decir, ¿qué pasó con Batman? Dark Knight es excelente. La segunda de Christopher Nolan es preciosa. La tercera me encanta. Pero como es el cierre de la trilogía, a mucha gente no le gusta. Porque es increíblemente, es buenísima, pero es increíblemente depresiva y pesada. ¿Por qué? Porque es la muerte de Batman. Es la caída del museo. Entonces, yo desde que estaba dentro, ya vi la película 7 veces en el cine. Entonces, no. Decía que eran 10, pero no lo logré, desafortunadamente. Pero mínimo la fui a ver 7 veces y las entendí las 7 veces. Las entendí las 7 veces. Pero más las de Blu-ray. Y mínimo las entendí. Sabía de qué se trataba. Pero no hablemos de eso. Mi querido Alex, a donde voy con todo esto es que la película es pesada. Entonces yo cada vez, la primera vez que la vi, pues obviamente vas a ver una película de Batman y no pones tanta atención. conforme vas a verla, y especialmente cuando llegas a ciertas salas que no hay absolutamente nadie, porque nadie la va a ver 7 veces excepto yo, lo que termina sucediendo es que en serio pones más atención y sientes, y tu estado anímico. Y yo sentía que llegaba cierto momento en donde se me acababa la energía y ya me quería ir a dormir o llorar o no, hacer algo. Porque la misma película te estaba actuando de cierta manera de quitarte la energía. Porque es lo mismo que le está pasando a Batman. Es lo verdaderamente magnífico de la película de Christopher Nolan. De hecho, uno de los mejores momentos es la pelea contra Bane. Quita toda la música de fondo y solo deja los golpes para que tú sientas cómo rompen al murciélago. Es magnífica esa película, pero mucha gente no le gusta por lo pesada que es. Y viniendo de un villano como el Joker, que es un villano mucho más... Popular y también mucho más vistoso, ¿no? Entonces, a nivel físico, a nivel actuación, es mucho más grandilocuente. En cambio, tienes a Bane, que todo tiene que ser más chico porque él... ¿Perdón? No, prefiero este Bane. Y a mí lo que me encanta... Y a mí lo que me encanta de este Bane en particular, a ver, señores, lo que me encanta de este Bane es que nos vuelve a hacer lo mismo que nos hizo en Batman Begins. Nos dice que este es el villano y resulta que él no es el villano. El villano es otro. La primera vez dijeron que eran Ra's al Ghul, después descubrimos que era Duggard, bueno, mejor dicho, Ra's al Ghul disfrazado como Duggard, el verdadero villano. Y aquí también pensamos que Bane es el villano y no, es Talia al Ghul, la villana. Me pareció excelente, una película brillante, y ahora quiero saber cómo van ustedes, jóvenes, ¿ya? Ya, bajen esas plumas. Es la tercera ronda. La ronda decisiva. A ver, ¿qué tenemos? ¿Héroe? ¿Con qué, perdón? Con T. Héroe con T. ¿Thor? ¿50? No, a todos nos pasa 50-50. A ver, ¿villano? ¿Villano? ¿Taskmaster? ¿Perdón? Ok, si tú lo dices. Thanos, perfecto. A ver, vámonos para acá. ¿Identidad secreta? ¿Nada? ¿Thomas Wayne? Ah, sí. Thomas Wayne Jr. hubiéramos aceptado también. Ok, bien. Está bien. Si lo justifica, no hay ningún problema. ¿Qué más tenemos? ¿Equipo con T? Teen Titans. 25 para todos. ¿Alguien hubiera puesto Team Titans? Sí, a ver. ¿Qué más tenemos? ¿Cómic? ¿Teen Titans? ¿Thor, The God of Thunder? ¿Tiny Titans? Perfecto. Relájate, parece que vas a ganar tú. A ver, ¿qué más? Échale porras. A ver, ¿qué más? ¿Nada? ¿En qué estamos? Lugar. ¿Lugar? ¿Nada? No sé, ¿de dónde viene la mujer? ¿De dónde viene? Perdón, ¿qué acabamos de decir? ¿Trancia? ¿Donde nacen los gemelos? Temisquira, donde nace la Mujer Maravilla, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué sigue, perdón? ¿Lugar? ¿Película o serie? ¿Película o serie? ¿Nada? ¿Thor the Dark World? ¿Tortugas Ninja? Ok, perfecto. A ver, súmense y ahorita descubriremos quién es el ganador. Y en lo que hacemos eso, en lo que ustedes suman y descubrimos quién es el ganador, ahorita va, damas y caballeros, Sin City, The Hard Goodbye. Para todas las personas que no han podido ganar nada el día de hoy, no se preocupen porque... tengo duplicados de todos estos cómics. Y de hecho también tengo A Dame to Kill For. Y todos los estaré regalando todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radioonline.com.mx. Escuchen el programa, son trivias facilísimas. Estas son difíciles en comparación a la facilidad que yo... ¿Ya te vas? ¿No estamos viendo, nena? ¿Perdón? No, sí. A ver, ¿qué más sigue? A ver, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a esperar a que pase la patrulla. Ok, que afortunadamente no viene por nosotros. A ver, ¿cómo va a ser la dinámica? Vamos a ver, la dinámica va a ser como siempre. Levanten la mano, no griten la respuesta, levanten la mano. Y una persona tiene un primer punto. Y ese primer punto lo hace uno de los tres semifinalistas. Conforme vayan respondiendo, tenemos a los tres semifinalistas. Y el de los semifinalistas, el último o el próximo que diga la respuesta, se lleva el Sin City The Hard Goodbye. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Quién fue la primera esposa de Drácula? ¿Quién fue la primera esposa de Drácula? Recuerda, no tienes que levantar la mano tú, Adrián. La señorita va a levantar la mano. Tú puedes responder o soplarle la respuesta, pero ella va a levantar la mano. Entonces, dinos los incisos, por favor. Elaine, Sofía, María, Lianda. Otra vez, a ver, tú levantaste la mano. Elaine. No es, pero espérate, tenemos ahorita, ya tienes la respuesta. Ya tenemos la respuesta, ¿quién levantó la mano? ¿Lo viste? ¿El Chicken Master? A ver, Chicken Master, ¿quién? ¿María? No. ¿Quién es? Sofía. La próxima pregunta es... Para todas las personas que no tengan este libro, se los recomiendo muchísimo. Obsessed by Marvel, es buenísimo. Y no es para que hasta que yo, si yo no sé algunas de las respuestas, créanme, es muy, muy, muy difícil. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es la posición política del Dr. Doom en Latveria? ¿Cuál es la posición política del Dr. Doom en Latveria? Yo vi que tú levantaste primero la mano. ¿Quieres oír las opciones? Presidente, primer ministro, monarca, dictador. Es el dictador de Latveria. Creo que no la atinaste, compañero. Quiero oírlas de nuevo. Presidente, primer ministro, monarca o dictador. Monarca. Monarca. Efectivamente, un fuerte aplauso. Estás aquí, o vete para allá o algo así, para que yo recuerde que tú tienes un punto. ¿Cuál es la próxima pregunta, por favor? Gracias por los efectos especiales y los fuegos artificiales. A ver, ¿quién tenemos? La pregunta es 2326. Y la pregunta es... A ver, así. Un poco difícil esa pregunta. ¿Qué personaje protagónico de Marvel se enfrenta contra Omega en el cómic de Omega the Unknown número 2 de 1976? ¿Qué personaje protagónico de Marvel se enfrenta contra Omega the Unknown en el número 2 de su título? Los incisos son Spider-Man, The Hulk, Man-Thing, Capitán Marvel. A ver, tú levantas la mano primero. Capitán Marvel. No. ¿Recuerdas el número? ¿La señorita? Spider-Man. No. Tampoco. Ya no se puede. ¿Cuál era? Hulk, ¿no? Hulk. Era Hulk. A ver, recuerda, cuando es un número 2, son los personajes más populares, los que normalmente van a salir para subir las ventas. Normalmente en el número 2, número 3, número 4 aparece Batman en DC, Hombre Araña, Capitán América o Hulk. En Marvel, en los años 70 especialmente. ¿Recuerda qué estaba pasando en los años 70? ¿Qué estaba pasando en los años 70? En los Estados Unidos, la serie de Hulk era muy popular. Entonces Hulk salía en todos los cómics de Marvel. A ver, ¿cuál es? Ok. Eso es muy simple. En el futuro de los Guardians of the Galaxy, ¿quiénes son los Stark? ¿Puedes leernos los incisos, por favor? Son descendientes del siglo 31 de Tony Stark en Guardianes de la Galaxia. Son empleados de Industrias Stark en el año 2020 después de Cristo. Son una sociedad de guerreros futuristas utilizando la tecnología de Stark en Guardians of the Galaxy, o son robots basados en los diseños de Tony Stark en el del 2020 en Machine Man 2020. Entonces, a ver, inciso B sería la respuesta, ¿cuál? Empleados de Stark. A ver, ¿quién fue el que siguió? Uno de ellos dos. ¿Cuál fue? ¿Tú lo viste? Le vamos a dar la chance. A ver, te vamos a dar chance a ti. Efectivamente, si tú recordarás, hay unos alienígenas que encuentran las armaduras de Tony Stark y se empiezan a disfrazar como Tony Stark. Entonces, señorita, por favor, ¿puede pasar por allá? Ya tenemos a dos, falta una persona y ya vamos para ver quién se gana el Sin City. Y después creo que vamos a cerrar en la transmisión. No, nos falta todavía la competencia y ahí cerramos la transmisión, que ya nos pasamos un ratote, pero no importa, porque si yo todavía tengo aliento, todo puede pasar. ¿Cuál es la próxima pregunta? ¿Quién es Frank Farnum? ¿Quién es Frank Farnum? Es un cómic de Marvel Knights. Entonces, ¿nos podrías decir cuáles son las opciones? The Jester. The Jester, un villano muy parecido a Arlequín o Harley Quinn. Villano de Daredevil. Speedball. Speedball. The Masked Marauder. The Masked Marauder, igual villano de Daredevil. Y Jigsaw. Y Jigsaw, villano de Punisher. Ya, son todas las... A ver. No, pues. ¿Alguien quiere tomar una opción? ¿Una adivinanza? A ver. ¿La B? No es la B. No fue la B. Entonces, tenemos una opción más. No, no, no, pero no, ya tienes un punto, ya tienes un punto, ya tienes un punto, ya. Tú estás, pasaste a la final. ¿Cuál pides, Chicken Master? La C. Suertudo. The Masked Marauder. Pásate para allá. Pásate allá para allá. Si alguno de ustedes alguna vez no tiene nada mejor que hacer, entre a internet y busque una imagen del Masked Marauder. Tiene un casco y tiene un pañuelo acá. Y el pañuelo cubre su identidad. A ver, si quieren, alguno de ustedes que no tenga esto, creo que el jovencito no tiene esto, podrías decirle que escuche Comic Manía todos los miércoles a las 5:30, donde puedes ganar varios premios como esto que estamos ganando ahorita. Jóvenes, a ver, ya tenemos a la Chicken Master, señorita y joven, pónganse acá. De ustedes, el que responda la pregunta, se llevará un Sin City The Hard Goodbye. ¿Ok? ¿Estamos listos? Y la pregunta es... Ok. ¿Cuál es el poder que Morbius, el vampiro viviente, comparte con vampiros sobrenaturales? ¿Cuál es el poder que Morbius comparte con su contraparte sobrenatural? Recuerda que él es uno creado por ciencia. Morbius, The Living Vampire, alias Malkiel Morbius, es obviamente él, creado por la ciencia, pero ¿qué comparte con los sobrenaturales? Vamos a leer los incisos. Solo ustedes tres están participando. El primero que levante la mano tiene la oportunidad de adivinar o de atinarle. ¿Estamos listos con los incisos? ¿Cuáles son las posibilidades? Bajen todos la mano. Cuando se sientan seguros, ya la pueden subir. Habilidad hipnótica. Habilidad para transformarse en un vampiro. Habilidad para transformarse en niebla. Y habilidad para controlar mentalmente a ciertos animales. A ver, ¿tú cuál latina, a cuál le adivinas? ¿Cuál era la primera? ¿Qué poderes comparte Morbius con sus contrapartes vampirescos sobrenaturales? Los incisos son de nuevo, pon atención. Habilidad hipnótica. Habilidad para convertirse en vampiro. Habilidad para transformarse en niebla. Y habilidad para controlar ciertos animales mentalmente. Señorita, hipnótico. Creo que la atinaste. ¡Un fuerte aplauso! Y no solo eso, ten el orgullo de que Adrián no contestó por ti, que tú solita pudiste. Un fuerte aplauso para la señorita. Yo sé que los demás no tenían ni un sentido. Muy bien, muy bien. Y ahora sí tenemos que saber quién es nuestro último concursante para el hardcover de 300. Todos esos han sido regalos de nuestros amigos en Editorial Camite. Por favor, lean Editorial Camite. Se han traído bastantes buenos títulos. Sin City, toda la camada de Valiant, 300 de Frank Miller. ¿Perdón? ¿The Last of Us? ¿Qué número tiene? ¿Cuánto fue tu... 850? ¿1450? ¿1150, señores? Aquí nuestro gran amigo que es miembro de los Green Lantern Corps pasa a la final. ¡Un fuerte aplauso! Con permiso. Ahora me gustaría, por favor, sentar a nuestros cuatro concursantes que pasan a la final. Ah, sí, claro. Pero lo que te voy a pedir es que tú me ayudes con lo diciendo y ahí vamos definiendo. De nada, nos vemos, que estés muy bien, mi querido Adrián. Tomen asiento. Nuestro último regalo de hoy, con esto vamos a concluir este programa. Ya todos tienen. Ok. Chequen si pintan sus plumas, relájense, respiren. ¿Están concentrados? ¿Todo bien? ¿Todos ya tienen un flyer de Comic Manía? ¿Sí? Todos y cada uno de ustedes lo tienen, me parece perfecto. ¿Qué pasó? Al final, pues vamos a decir que sea más estricto. Ok, muy bien, José Luis, es la final. Vámonos estrictos. ¿En solo inglés? Sí. ¿Solo inglés? Nada de español. No más de dos veces cosas como Batman. No sé si ponen como cómic. No más de dos veces. Y por favor, pongan el nombre completo, no como alguien que puso ahí nomás Felicia, sin el Hardy. ¿Fuiste tú? Ok. Entonces vamos más estrictos. Señorita, por favor, venga acá. Joven, Luis, tú vas a decir basta cuando la señorita... ¿Cómo te llamas, perdón? Carmen. Carmen, cuando tú digas A, él te va a decir basta. Y ahorita la letra que sea, ¿verdad? La que sea, la letra que sea, no pasa nada. Concéntrense, señores. Muéstrales otra vez, mi querido Jorge, lo que se pueden ganar. Mira qué bonito. Y les recuerdo, si no lo logran ahorita, relájense, porque también lo vamos a dar de nuevo, ya sea en Comic Manía o en la próxima plática, que será el día 24, aquí en Fantástico. Señorita, di A. A. B. No, va a ser muy fácil. ¿B? Sí. Pero ya fue, ¿no? Sí. No solo ya fue, pero es Batman. Es demasiado fácil. ¿Sabes qué? Vamos a ver la letra que yo apunte. La Y. ¡La Y! ¡Y! ¡Y! Vamos a resolverlo así, ¿qué te parece? Te mostraremos la portada a la letra que tú apuntes con la mirada, con los ojos cerrados. De esa manera sabremos cuál será. Entonces ya la Y fue, ¿ok? Vamos señores, a ver, ¿algún otro tema que quieran tocar, algo que les gustaría hablar? Yo lo que me gustaría hablar ahorita es que me estoy muriendo de hambre. Desafortunadamente con la dieta Wolverine tengo que comer cada 3 horas. Ya pasó mi hora de comida, ya estoy a punto de desmayarme. Afortunadamente traigo toda mi comida acá. Entonces devoraré mi comida después de que tengamos a nuestro ganador. ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿Qué piensan sobre villanos tipo Green Goblin y Joker, que son populares, carismáticos? Personajes como el Doctor Octopus o Ra's al Ghul, que son más, ¿cómo decirlo? Son más de conocedores que tienen fans, ¿verdad? Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Eso ya no es culpa del personaje. Eso es culpa... Pues no me gustaría decir ni culpa. Eso es gracias a los escritores. Cuando tienes un personaje como Joker, que ha salido en tantas historias tan memorables, no es culpa del personaje en sí. Pudiese haber agarrado al Riddler, pudiese haber agarrado al Pingüino y meterlo dentro de esa misma historia, y podría haber funcionado o no. Pero le ayuda muchísimo al Green Goblin, no tanto su atuendo, que es bastante lindo, sino lo que hizo. A ver, ahí te va, vamos a hacer un experimento. El Green Goblin, ¿qué es lo más importante que hizo en su carrera el Green Goblin? Cuando eres parte de una historia tan memorable, obviamente lo vas a recordar eternamente. Curiosamente, hablando de Gwen Stacy, ¿por qué es conocido o por qué sería popular o muy infame el Doctor Octopus? Igual una muerte. Gracias. Mató al padre de Gwen Stacy, al Capitán Stacy. Él debería ser igual de reconocido porque hizo algo totalmente horrible. Sin embargo, para la gente, para los fans, nos impacta más la muerte de la novia del Hombre Araña que de un papá o del amigo del Hombre Araña. ¿Perdón? No, nomás... No, hacia nosotros siempre nos llama la atención más ese tipo de historias. Lo mismo con el Joker. A ver, ¿por qué es conocido el Joker? Killing Joke, gracias. ¿Qué hace ahí? No. Y te voy a explicar por qué no. No la viola. Le dispara. Y la deja tirada. Y la encuera. Y la deja paralítica. Te voy a decir una cosa. Nuestro buen amigo el Joker no tiene instinto sexual. Esa es una teoría que yo tengo. No tiene instinto sexual porque lo único que él quiere en su vida es molestar a Batman. No. Además, pero quitando eso, inhibidores o no inhibidores de erección, a él no le interesa. Sí, ¿ya te vas? Señor Alex, joven, un placer. Señorita Nancy, estás muy bien. Desafortunadamente, no tiene nada que ver con lo que inyectan o no. Su único interés es Batman. Hay una historia buenísima que se llama Mad Love, Batman Mad Love, donde vemos como Harley Quinn casi le está rogando al Joker que esté con ella, pero a él no le interesa. Su único interés es molestar a Batman. Entonces, si tiene ahí a Batichica tirada, desnuda, sí la va a disparar, sí la va a desnudar, sí vamos a tomarle fotos asquerosas y grotescas, porque para eso él es bello. Y posiblemente, sus secuaces la hayan violado. Pero a él no le interesa, porque él lo que él quería era molestar a Gordon. No, una violación es un acto de violencia y de poder. Él ya tiene todo el poder. No necesita más poder. Ya lo tiene todo. De hecho, él se cree el príncipe de todos los criminales de Ciudad Gótica. No tiene que violar a nadie. No le interesa. Hay un momento excelente de Frank Miller, que escribió 300, en Dark Knight Returns, cuando el Joker ve a Batman, está feliz. Sabe que va a perder. Sabe que le van a ganar. Sabe que eventualmente podría hasta morir. Pero está feliz porque ya tiene una razón de ser. ¿Sí una pregunta? Sí. Si te acercas al micrófono sería magnífico. Hay una parte que me encanta así mucho, mucho, mucho. Porque el Joker, al no tener a Batman, está pasmado. No hace nada. Y cuando lo ve otra vez, él sonríe. porque esa es su contraparte. Ahí está. A mí, no sé, yo lo entendí así y a mí me encantó a mí. Curiosamente, Batman no siente lo mismo. Él está feliz cuando no ve al Joker, porque sabe que nadie va a morir. Pero el Joker necesita a Batman, más que Batman necesita el Joker. De hecho, en la brillante película de Dark Knight, Batman salva al Joker. No por ningún tipo de amor o necesidad de hacerlo, sino porque él necesita salvarlo. Porque si deja que muera el Guasón o deja que muera el Joker, él es tan malo como el Joker. A ver, señores. Sí, a ver. A ver, ¿otra pregunta? Sí, sí. Que algunos escritores... Perdón, ¿qué pasó? Que algunos escritores quieren matar a algunos personajes. ¿Te refieres como, no sé, la muerte de Peter Parker recientemente, la próxima muerte de Wolverine? Algo que descubrieron todos los escritores es, después de la muerte de Gwen Stacy, es la muerte vende. El interés sobre Spider-Man ya era alto. Después de la muerte de Gwen Stacy, ese interés subió, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando mataron a Superman? Superman estaba en su peor momento en los años 80. Había bajado bastante el título, vuelve a subir después de la crisis, lo toma John Byrne, vuelve a subir el título. Después de menos de 2 años, John Byrne se va y el título vuelve a caer porque no sabían qué hacer con él y no saben qué hacer. Lo matan. Creo que no hay alguien aquí que no tiene el número de la muerte de Superman o mínimo no haya leído la muerte de Superman, ¿cierto? Qué bueno. Pero somos la minoría. Hasta yo, que detesté la idea de matar a Superman, porque Superman no puede morir o no debe de morir, porque en el momento que matas al personaje más poderoso, pues todos los demás no son nada, ¿no? Pero lo regresaron en la serie de los 60s, pero nunca eran muertes reales. Sí, pero no estamos hablando de cómics, por favor. Pero yo creo que ya tenemos que bajar las plumas. Ahorita seguimos hablando de eso. Se me hace nomás una manera de ganar dinero muy fácil y es algo que se va a caer, se va a desmoronar, porque va a llegar un momento en que ya nadie va a querer comprarlo porque sabes que van a regresar. Dan Slott estaba al lado de mí en la mole. Se paró y dijo, gritó a todo volumen, no me vuelvan a preguntar cuándo regresa Peter Parker. Peter Parker está muerto y nunca va a regresar. 18 meses después, tenemos ya Amazing Spider-Man. Gracias. Tenemos Amazing Spider-Man número 1, dibujado por Humberto Ramos, escrito por Dan Slott. Se ve bastante bueno, mínimo la portada se ve preciosa. ¿Le hubiera costado algo a decir a Dan Slott? ¿Saben qué, señores? Sí va a regresar, pero no se los voy a decir. Dejen de molestar. Pero él mintió. Dijo que nunca iba a regresar. Que va a ser una sorpresa. ¿Tú crees que va a morir Wolverine en la vida real? Así. Mucho peso, muchos fans. Creo que solo Deadpool tiene más fans en Marvel, ¿cierto? Ok. Damas y caballeros, ya bajen sus plumas. Vamos a ver qué tenemos. Fue la Y. Héroe. Yellow Jacket, efectivamente. Héroe. Muy bien. Villano. ¿Qué? Le contamos. Son los Sinestro Corps. Serían los Yellow Lantern Corps. ¿Le damos 50? No, ahorita estamos viendo si son medios estrictos, ¿verdad? Sí. No, desafortunadamente estamos viendo. The Yellow Claw. Hubieras leído Agents of Atlas, excelente cómic de Jeff Parker. Identidad secreta. ¿Yelena qué? 50. ¿Yelena? ¿No? ¿Ilena Rasputin? No, es con I. Es con I. Sí, tiene la idea después, pero no. Yelena Belova. Ok. Ponte 50. Próxima. Equipo. Young Justice. Young Avengers. Young 50. Nada. Próxima. Cómic. Why the Last Man. Oh, buenísimo cómic, ¿eh? Muy interesante. Ya leí los primeros 10 números. Estoy intrigado. Quiero saber más. ¿Te gusta Brian K. Vaughan? Léete Saga. Saga. Muy intrigante el primer número. Young Avengers. 50. Nada. Próximo. Lugar. ¿Sí? No, ¿qué te va a creer? ¿No? Ismold, muy bien. ¿No? Próxima. ¿Película o serie? Nada. Young Justice. Young 50. 25. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suman? Vamos a dar las gracias a la ambulancia por interrumpirnos la transmisión, que curiosamente la transmisión continúa, ¿no? Se nos ha caído otra vez. No lo puedo creer. ¡Woo! El que se va a caer soy yo porque no he comido. Me gustaría decir, veo caras nuevas. ¿Todos ya tienen su flyer de Comic Manía? ¿Ya? ¿Todos ya? Jóvenes, por favor, si les gusta, si les gusta cómics, 2 horas y media hablando de cómics. Y ahorita llevo casi como 3 horas, entonces créanme, soy capaz y no se me acaba el tema. Ya estamos sumados. A ver, cierra los ojos por si lo ves. Y R, yo veo la R. No, ya vimos. ¿La R? ¿La L no? La L no, ¿verdad? L. R ya fue. L. L de Lorenzo. R entonces. ¿Qué? Espérate. Ajá. ¿La T también? ¿La S no? La S, S de una vez. Vámonos, vámonos por la S. S. Ok, a ver. Entonces, es la pregunta acerca de esto, acerca de estos personajes que nada más muerte. Va a pasar lo mismo que pasó en los años 90. Todos estuvimos vivos en los años 90. Yo era un bebé, naciendo en el 89, obviamente. A mis 25 años solo de esa manera podría existir. Y resulta que empiezan a salir las portadas especiales. Creo que todos aquí tenemos mínimo una portada especial, ya sea cromada o de color o los 13 o de holograma o los múltiples portadas de Gen 13. ¿Qué pasó? Se volvió popular. Todo el mundo la tenía. ¿Quién no compró esa estúpida portada en blanco con Johnny Storm en su, ¿cómo se llama? Que estaba utilizando su poder, que era el White Hot Flame, ¿no? ¿Nunca vieron ese título horrible? Creo que por ahí tenemos toda esa portada. Y tú leías el cómic no era tan bueno, pero la portada era tan llamativa que mucha gente lo compró por la portada. Lo mismo va a pasar con las muertes. ¿Qué pasó con las portadas? Va a llegar un momento. ¿Perdón? La muerte del Omnium. Me pasó con la muerte del Ultimate Spider-Man, que se sacó en muchas portadas. Y a una que estaba más o menos, también está bien cara. Pero no estaban tan buenas. La que me gustó fue una de... no era el último tomo, era de una portada donde está el muerto Peter Parker, enfrente de una lápida, así estaba más o menos. Pero lo que está pasando es, tan simple como esto, se va a acabar. Porque va a llegar un momento y dices, ok, están bonitas las portadas, pero dame algo más de sustancia, dame algo más adentro. ¿Y qué está pasando con los nuevos 52? Todos me imagino que tenemos mínimo una portada 3D en nuestras casas del mes de los villanos. Y la mayoría son bastante malos. Yo tengo una experiencia sobre eso, que una vez en Fantástico un amigo me encontró y dijo, oye Jorge, no digas absolutamente nada malo de Fantástico porque estamos invitados aquí en Fantástico en este Free Comic Book Day. Muchísimas gracias a Fantástico por abrirnos las puertas y esperemos que nos abran las puertas el próximo año. Jorge, te estoy viendo, ¿eh? Jorge, te estoy viendo. Y no menciones ninguna otra tienda, ¿eh? Estaba por aquí un amigo, me dijo, vamos a comer. Y él me regaló una portada y le digo, 3D, y le digo, ok, está chida, pero ¿qué me dices de la historia? Y me empieza a echar pleito de, solo quédatela. Bueno, es que también te la regalan, no puedes decir que no, o sea. Estamos peleados. Nomás te voy a decir una cosa, yo no sé si todos ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer Batman Tierra 1 de Jeff Jones. El arte está hermoso, de Gary Frank. La historia está pésima, es la cosa más horrible que yo he escuchado. Una amiga me regaló el hardcover, que lo compré en los Estados Unidos cuando fue con su familia. Me lo regaló muy, muy, muy lindamente. Y aunque yo detesté la historia, dije, gracias, me encantó. Pues porque obviamente, ¿qué vas a decir? Desafortunadamente lo subí a Facebook y un imbécil amigo mío, Gaider, ¿cómo te encuentras? Agarra y pone en Facebook, ¿qué onda, Joby? ¿No dijiste que te habías detestado ese cómic? Y mi amiga estaba etiquetada en la imagen del cómic. ¡Basta! Finalmente fue la S. Sí. Luis, ¿qué tienes de superhéroe? Silver Surfer, totalmente de acuerdo. 50. ¡Qué bonito! Un aplauso para un miembro de la Legión. 50-50, 100. Spider-Man, perfectamente de acuerdo. Villano. Skrulls. Te voy a dar... ¿Le damos 50? Sí, 50. Te vamos a dar 50 porque son villanos, pero es una raza. El Super Skrull, muchas gracias. O que era Cyborg the Power Skrull. ¿Ok? ¿Starscream? Ok. ¿Te gustan los Transformers, aparentemente? Solomon Grundy, efectivamente. ¿Perdón? Sebastian Shaw, muy bien. A ver, ¿quién más tenemos ahí? Steve Rogers, totalmente de acuerdo. Susan Storm. Sodam Yat, qué bonito, de los Linternas Verdes. Stephen Strange, totalmente de acuerdo. A ver qué tenemos ahí. Serpent Society, te lo paso en equipo. Perdón. Los Skrulls, ahí curiosamente razas sí son, sí, sí entran, porque es difícil, por decir los Kree. Es difícil. Los Inhumans. A ver, ¿qué más? Sinister Six, totalmente de acuerdo. Secret Avengers, sí. Muy mal cómic, pero no importa. A ver, sigues en un grupo. ¿Qué más? Sandman Mystery Theater, totalmente de acuerdo. Silver Surfer, totalmente de acuerdo. Showcase, ok. Debería ser DC Showcase, pero te lo paso. ¿Qué? ¿Soho? Ok. Ok, está bien. Entonces Star City, totalmente de acuerdo. ¿Y película? ¿Qué, perdón? Seven Samurai, sí. Spider-Man 2, ok. Sin City, nada, ok. Súmense, sean honestos. Sean honestos. Aunque yo siento que debemos de alguien. Nosotros vamos a checar. Al final vamos a checar todas sus sumas y restas. ¿Sabes? Déjenme decirles, señores. Y ya finalmente, ahorita vamos a dividir a los niños de los fans. Esta es la intensa. El que gane esta se lleva 300. Graphic Novel. Editorial Camite. Sí, bueno, sí, esta es la última ronda y después sumamos todo. ¿Ok? Nena, ¿estás lista? La V. V de vaca. V. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere tocar algún tema en particular? Compañero, no te puedo dejar de ver porque te juro una cosa. Te vas a creer que soy gordo, pero no. De niño me veía idéntico a ti. Te lo juro. Te lo juro. Es como... ¿Viste esa película de Bruce Willis de mi otro yo, algo así? Que cuando me encuentro conmigo, te juro que me estoy viendo y digo, es Joey, es mini Joey. Mira, te lo voy a demostrar. Vamos a ver si tengo aquí mis imágenes. A ver, vamos a ver. Sí. Vamos, es que tienes que verlo, ¿eh? Tienes que verlo porque no lo vas a creer. Sí, esto puede ser, todo esto puede ser tuyo. A ver, espérate, vamos a ver. Te lo voy a demostrar para que veas que no te estoy choreando y no creas que nomás me estoy burlando. No, para nada. Yo en algún momento estaba, pero mira, era tu viva imagen, lentes y todo. La única diferencia es que tú afortunadamente tienes cabello lacio y yo tenía cabello chino. A ver, mira. Dime si no estamos idénticos. Ve eso. Dime si no estamos idénticos. A ver, Carmen, ve a este joven y ve al joven Joey. Ve esto. Sí, vamos a ver. Mira, vamos a ver. Sonríe, compañero. ¿Cómo te llamas, perdón? ¿José? ¿Perdón? ¿Isaí? A ver, ahí te va. Eres mi hijo perdido desde hoy en adelante. No más para que veas, y te lo repito. Te voy a pasar la dieta Wolverine porque un día tú, todo esto puede ser tuyo. Ok, eso se está poniendo intenso. Estamos con la V. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? A ver, joven. Dime. ¿Por qué odias tanto a Kyle Rayner? Ok. Honestamente, yo leo Linterna Verde gracias a ti porque lo recomiendas bastante y lo estoy amando a más no poder. Estoy leyendo Linterna Verde y lo estoy amando a más no poder. Voy into Blackness Night Lab. Lo tienen así todo orgasmeado. ¿Y se burlan de mí? Es que está muy buena, de verdad está muy buena. Pero no veo nada malo en Kyle Rayner. Hasta New Guardians es cuando yo estoy viendo algo malo, eso de Arcoiris. Ya está muy malo. Sí, es el Linterna Arcoiris. Tienes... que cuando Hal Jordan se fue, puso de una forma mal a este Kyle Rayner. Es tan simple como esto. ¿Qué acabo de decir acerca de los Guardianes de la Galaxia? Tienes a tu héroe, Star-Lord. Lo primero que dice, hola, soy Star-Lord. Le dicen, ¿quién eres? Star-Lord, el forajido legendario. Y dicen, ¿quién? Entonces en ese momento tiras al personaje y ya no lo puedes rescatar. ¿Qué leí? Estoy seguro, todos lo leímos mínimo las primeras páginas. Cuando sale el Justice League de Geoff Johns, ¿sí lo leyeron todo, el número uno? Sí, todos lo leímos. Hay un momento donde se enfrenta Hal Jordan contra Batman, ¿cierto? Y Batman le quita el anillo. ¿Qué haces con el héroe? Lo despas. qué le hicieron a Hal Jordan por Ron Mars, por la editorial de DC. DC se lo obligó a hacerlo. Para que brille Kyle, había que destrozar a Hal. No, olvídate de volverlo brillante, había que destrozarlo. Lo que uno tiene que hacer es agarrar a tu héroe y subirlo por lo propio que él puede hacer. No sé si les pasa a ustedes, de hecho acabo de borrar a un primo que yo quiero mucho, su nombre es Roberto. Lo acabo de borrar en mi lista de Facebook y les voy a decir por qué. Roberto, lindísima persona, cuando estamos uno a uno, estamos platicando súper chido. Pero si hay una tercera persona, como él no puede brillar por sí mismo, se tiene que burlar de mí. Y se burla de que me gustan los cómics, y se burla de que siempre estoy a dieta, y se burla de esto, y se burla de aquello. Porque no puede brillar por sí mismo, ¿cierto? Entonces, la última vez yo subí una de mis fotos, donde me veo increíblemente mal, ¿no? Y él agarra y pone puso algo muy, muy agresivo en Facebook. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a borrar, y lo voy a borrar de mi lista. Porque aunque lo quiero muchísimo, no puede brillar por sí mismo. Tiene que bajarme a mí para subir él. Lo mismo hacen con Kyle Rayner. Hay que agarrar a nuestro buen amigo Hal Jordan, dejarlo loco, volverlo villano, matarlo. Tienen que hacer todo. Y no solo conforme con Hal Jordan, tienen que hacerle eso a los Guardianes del Universo y a todos los Green Lantern Corps. Tienen que destrozar todo. Así como es que vamos a arrasar con la Tierra para que un personaje brille. Hal Jordan brillaba dentro de 3600 linternas verdes. Él era el mejor. Con personajes con su mismo poder, él era el mejor, porque brillaba por sus propias cualidades y habilidades y virtudes. Kyle, solo porque estaba solo, solo por eso brillaba. ¿Cómo puedes ser el torchbearer si eres la única antorcha? ¿Ok? A ver, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, en realidad era... ¿No tuvo que ver una bronca de DC Comics con el creador de Linterna Verde también? No, para nada. No, rumores, pero hay una página que les recomiendo muchísimo que se llama Comic Book Resources, donde hay una sección que se llama... No. Es que hay dos diferentes linternas verdes. Sí. En la era de plata está, si estoy en lo correcto, es Gardner Fox y Gil Kane. Pero tienes que recordar una cosa, todos ellos, al igual que Jack Kirby, Stan Lee, Steve Ditko, John Romita, Herb Trimpey, todos ellos firman un contrato de work for hire. Todo lo que ellos crean, todo lo que ellos crearon para DC, lo pueden pelear eternamente. No se los van a dar. Pero Marv Wolfman. Lo puede pelear todo lo que quiera, pero no le van a dar absolutamente. No. Te voy a decir lo que pasó. Gerard Jones, un muy buen escritor, que estaba en ese momento escribiendo. Primero estaba ploteando, después ya empezó a escribir Justice League International. Decidió madurar a Hal Jordan. Recordarás que le puso canitas acá, estilo Reed Richards. El problema de Hal Jordan es que no lo puedes madurar. Lo padre de Hal Jordan es que de todos es el más inmaduro. Para gente madura tienes a Superman, tienes a Batman, tienes a su mejor amigo Barry Allen y a su otro mejor amigo o contraparte, Green Arrow. El que tienes que tener a uno inmaduro. Vemos a las Tortugas Ninjas. Tienes a uno inmaduro, tienes a un inteligente, tienes a un rebelde, tienes a un líder. En todo equipo no puedes tener a 20 maduros, porque si no, el equipo está desbalanceado. Necesitabas a uno inmaduro, ¿no? Exacto. Pero en ese momento era Hal. Nunca tenía dinero, nunca tenía empleo, estaba de novia en novia. Era lo interesante de Hal. Y lo que Gerard Jones quiso hacer erróneamente fue madurarlo. No lo puedes madurar. Matas toda la esencia y los cómics eran bastante aburridos. Y no conforme con hacer que Hal... fuera maduro, repartió el protagonismo de esa serie en cuatro, o en tres, dame un segundito. Tenías a Hal, tenías a Jon Stewart, tenías a Guy Gardner, y aunque no lo creas, hasta North. Entonces, cuando agarras al personaje principal y no le estás dando el peso principal, la gente se va a ir. Después, ¿cuál era la idea o qué es lo que quería hacer Hal Jordan en ese título? Quería resolver su pelea contra el crimen o continuar su pelea contra el crimen. Quería continuar siendo un piloto aviador, que es lo que lo define como personaje, o mejor dicho, como persona. No, estaba buscando novia. Literalmente, los primeros números escritos por Gerard Jones, primero fue a ver a Carol, a ver si Carol lo retomaba. Ella dijo que no. Después fue a ver una chica que se llama Rose, que apareció por primera vez en Hard Traveling Heroes. Ella también dijo que no. Después fue a buscar a una chica que se me olvida su nombre, que también era una de sus exnovias. Entonces está yendo buscando a novia. Un personaje de la altura de Hal Jordan no se define por sus relaciones, sino se define por las relaciones que no puede mantener. ¿Ya comprendes? Entonces el personaje se volvió tan aburrido que el cómic estaba bajando y bajando y bajando y bajando y nadie lo estaba comprando, y decidieron que el personaje tenía que subir de alguna manera u otra. Habían funcionado bien también las cosas con la muerte de Superman. Había que hacer algo diferente. Mataron a Superman, le rompieron la espalda a Batman, mataron a Barry Allen, y todos esos cómics estaban vendiendo muy bien. Entonces decir, ¿y qué estaba pasando con Wally West? Gracias a Mark Waid, el cómic estaba subiendo. No porque era el reemplazo. Era porque estaba muy... Ya, señores, ya estuvo bien. Ya dijo basta, ¿no? Ya, no era por eso, sino era porque Mark Waid estaba escribiendo muy bien el personaje. No porque lo cambiaron. No lo entendió el editor y decidieron cambiarle. Y Gerard Jones dijo, no, me rehúso a dejar loco a Hal, me voy. Y Ron Mars, que estaba buscando su manera de entrar a DC, dijo, yo lo hago, me vale. Y lo hizo suficientemente bien para que gente como tú y gente como todos los que estaban por 10 años adoraran al personaje. Porque era tu linterna verde. Era un linterna verde que te hablaba a ti porque estabas chavito. Y él estaba chavito. Tú no tenías poder, no, o si tenías poder no sabías cómo usarlo. Él tampoco. Claro que te quitaron a tu linterna. Compañero, yo tengo 25 y sigue. Y Hal sigue siendo mi linterna. Pero te voy a decir una cosa. Para todos los chavitos nuevos, fue la linterna que les habló a ellos. Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. No porque sea muy buen personaje, porque Kal Reiner es un plagio total de Peter Parker. Total. Es que siempre, compañero, siempre lo han hecho. Marvel lo hizo. Primero tenía a Peter Parker. Claro, pero está bien. No pasa nada, yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Pero literalmente lo mismo hace Marvel. Nova, Richard Rider, es un plagio de Peter Parker para los años 70. En los años 80 tenemos a Sleepwalker, Darkhawk y Ghost Rider 2, Danny Ketch. Se hace, no hay problema con hacerlo, pero hacerlo y decir que es algo original, o que alguien que es fan de Kal Reiner venga y me diga que es algo original, digo, señor, perdón, no empecé a leer cómics hace tres días, ¿no? Yo leo cómics ya de mucho tiempo atrás. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de quién va a ser nuestro ganador el día de hoy. A ver, ¿qué tenemos en V de héroe? B. Totalmente de acuerdo. ¿Perdón? Van Helsing. Por la película te lo paso. Vamos a ver, para que se pongan interesantes las cosas y además puntuación. Un fuerte aplauso para otro miembro de la Legión. Valkyria, totalmente de acuerdo. Villano. Violator, totalmente de acuerdo. ¿Perdón? Vulture, ok. Volthoom, totalmente de acuerdo. Es con B. No, recuerda lo que dije al inicio. Doctor Octopus, va en las Ds. Sí, por eso varón, así es como empieza. Debería ser en las Bs. Lo siento, compañero. Identidad secreta. Victor Creed, Sabretooth. Victor Von Doom. Un fuerte aplauso para otro miembro de la Legión, Karate Kid. Víctor Von Doom, ¿ok? ¿Alguien tiene 50-50? ¿Próxima? Los Vipers, ¿ok? Visigoths, ¿ok? ¿Por qué no? Obviamente de Exo Manowar. ¿No? ¿Nada? A ver. Vampirella. B for Vendetta. Igual 50-50, porque son aquí B de Venganza. Lugar Valley Forge. ¿De dónde? De los cómics. G.I. Joe. ¿50? Sí. No, 50. A ver, ¿qué tal? A ver, ya tiene su flyer de Comicmanía. ¿Estás bien? No te preocupes, no cobramos, pero si te digo que tienes una camisa de linterna verde, por eso digo, deberías de escuchar Comic Manía. Hoy vengo de Sexy Nightwing, desafortunadamente. Pero acabamos de terminar nuestra plática acerca de por qué Hal es la neta y Kal Reiner no es santo. A ver, ¿lugar nada? ¿Ok? ¿Valhalla? Muy bien. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Beth de Venganza? ¿Van Helsing? ¿50? ¿Ok? Póngase todo. Y ahora lo que les voy a pedir, señores, es que no, ya cuando sumen todo, agarren la suma final, la van a hacer alguno de sus compañeros, por favor. Tú haz la suma final. Pongan su nombre en todos los ahí, ¿cómo se llama este? Aquí arriba. Pon tu nombre, porque alguien más va a hacer la este. A ver, la suma final, por favor. Vamos a ver cuánto tenemos. Esto se pone interesante. A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien que...? A ver. Sí, ¿te gustó Superior Spider-Man? ¿Superior Spider-Man? Mira, a mí no me gustó porque siento que ya leí La Caída del Murciélago. No había necesario de verla con El Hombre Araña como protagónico. Pero a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu razón para no usar? En primera, para revivir a un villano muerto como el Doctor Octopus, tuvieron que matar a Spider-Man de una forma muy estúpida. Bueno, para mí lo fue. Eso de andar cambiando mentes está bien porque tiene base en el 600. Eso es planeación. Pero que al final Spider-Man haga lo mismo, lo hace muy tonto. Spider-Man es un genio. Peter es un genio. Es más listo que Otto, aunque no lo quieran creer. Por eso siempre le gana. Porque a diferencia de Otto, él no está loco. La razón por la que siempre pierde Otto Octavius es porque está loco al final del día. Entonces, la misma razón por la que Batman siempre le va a ganar al Joker. Porque está totalmente orate. Pero bueno, a donde voy con todo esto es... Desafortunadamente, a mucha gente le gustó Superior Spider-Man. Y no es una mala historia per se. Tiene cosas interesantes. El problema es que nos lo trataron de vender como algo increíblemente innovador, algo increíblemente interesante, cuando en realidad solo fue al final del día La Caída del Murciélago. Porque, ¿de qué se trata La Caída del Murciélago? Agarras a un personaje que todo el mundo conoce, lo pones a un sustituto, y ese sustituto actúa totalmente diferente al personaje que todos conocemos. Es exactamente... Superior y Azrael son lo mismo. Son salvajes, quieren pelear, se creen invencibles. Es lo mismo. Pero desafortunadamente mucha gente, cuando algo te gusta, te rehusas a reconocerlo. Pero bueno, a mucha gente le gustó. Y lo padre para mí fue que se volvió tan, pero tan, pero tan popular Superior Spider-Man, que ahora van a hacer muchísimas más cosas con el Hombre Araña. Y si hay un personaje que merece toda la buena suerte del mundo, es el Hombre Araña, porque es un excelente, excelente personaje. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van las sumas? Esto se pone interesante, ¿no, Carmen? Sí. A ver, veo aquí. Dime. ¿Qué opinas de Jonah Hex? ¿De quién? ¿Jonah Hex? Jonah Hex, creo que es una... Yo creo que es un muy buen personaje a nivel visual. Sus historias siempre han sido entre ok y aburridas o no interesantes, porque desafortunadamente los héroes del oeste sí funcionan, pero funcionan cuando son un poquito más agresivos, y es un poco difícil hacer un personaje tan tan agresivo como podría ser un héroe del oeste, ya sea como una película de Clint Eastwood, dentro de un cómic que tiene que tener el sello del Comics Code Authority. Lo padre de Jonah Hex, a diferencia de muchos otros héroes del oeste, es que el rostro inmediatamente tiene un gancho visual que te atrapa. Eso es uno. Dos, está vestido de confederado, o sea, está vestido de un sureño, que fue la parte que perdió. Y además, haciendo sus aventuras en el oeste para alejarse del norte. Entonces, ese tipo de cosas me llaman mucho la atención. Desafortunadamente, buenas que sigan buenas historias. Solo sé, pues para mí, una que se llamó Hex, cuando se va al futuro. Estupidísimo, pero me encanta. Va al futuro y tiene aventuras en el futuro. También hay dos historias dibujadas por Tim Truman, que las historias no son buenísimas, pero el arte está hermoso. Que es Jonah Hex y Riders of the Worm and Such. Y Jonah Hex, Tugon Mojo. El arte está hermoso y mucha gente le encanta lo que sucede ahí, porque son historias sobrenaturales con el personaje de Jonah Hex. Y además son historias que no tienen el sello de superhéroes. O sea, le hicieron para Vértigo, entonces son un poquito más intensas. Y también, según yo entiendo, Justin Gray y Jimmy Palmiotti escribieron cosas bastante interesantes con nuestro gran amigo. ¿Ya están bien todas las sumas? Damas y caballeros, quiero saber quién es el ganador de este hardcover de 300 que fue regalado por Editorial Camite. Damas y caballeros, José Luis, dinos por favor el nombre del ganador. José Ángel. ¡Un fuerte aplauso para José Ángel Quitay! Damas y caballeros, es importante saber de la Legión de Superhéroes por la simple y sencilla razón que son más de 26 personajes con identidades secretas y además también tienen sus mundos. Lo siento, Luis, pero puedes seguir participando en Comic Manía. A ver, señores, por favor, tomen uno de estos. Tengo un programa que se llama Comic Manía. Si les gustan los superhéroes, pueden escucharlo. No. ¿De qué? Ahorita tomaremos una foto. Muchas gracias, José Ángel. Gracias por estar con nosotros. Y yo, desafortunadamente, ya me tengo que despedir porque ya estuve aquí casi 3 horas ha sido un placer estar transmitiendo. Espero que se cayó de vez en cuando la transmisión, pero eventualmente regresó. Esto lo estaré subiendo, obviamente, para que todos ustedes y cada uno lo escuche. A iTunes lo tendré que editar muchísimo, pero eventualmente todo saldrá bien. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a Fantástico por invitarnos al Free Comic Book Day. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Un fuerte aplauso para todos ustedes por aguantarme. Y nos vemos el miércoles a las 5:30. Muchas gracias.